regresamos, volvemos a este primero de mayo donde continúan hablando las diferentes personalidades que forman parte, que se integran en esto que es la inauguración de un nuevo torneo para el cuadro representativo de Tulancingo. Pues son minutos que tienen que ver con el inicio de un equipo que va a jugar en este torneo nuevamente con la intención de destacar, de hacer lo mejor posible. Estará bueno pues en casa y bueno pues delante de la gente, su gente. Ya la semana pasada en el arranque del torneo empató en Zacatecas a 2 goles, se trajo el punto extra con penal y bueno viene ya ahí el disparo, la patada de apertura, la patada inicial, que bueno pues ahí está el licenciado Márquez poniendo a prueba a su portero y este bueno toma el balón y ahora despeja rumbo a la portería buscando ya incorporarse con sus compañeros para lo que será bueno pues el arranque del partido. Así que un gusto que nos acompañe, un gusto que esté con nosotros, porque pues estamos ante el inicio de un muy, muy, muy largo torneo, porque arranca justamente en casa este 20 de enero. Y bueno, pues el equipo de Titanes seguirá en actividad justamente hasta el próximo 20 de abril, enero, febrero, marzo, abril, 4 meses. Y bueno, pues en este momento es cuando ingresa a la cancha el equipo de Titanes en su uniforme en color rojo, vivos en color blanco a los costados, short también en color rojo con vivos en color negro al frente. Bueno, pues ahí está, y calcetas en color negro, el equipo de Titanes saltando entonces al terreno de juego. Así que ese es el gusto de poderle llevar a usted la transmisión de un partido donde estaremos pues intensamente, ¿no?, disfrutando de lo que vendrá, de lo que nos regalará en la cancha el equipo de Titanes. Así que pues un gusto, una satisfacción, y aquí estamos para lo que será este partido de fútbol, que bueno pues esperamos salga de lo mejor para el equipo de casa, luego de todo lo que se ha intentado, luego de todo lo que se ha buscado por parte de su directiva, pues porque sin duda esa es la idea, no cesar en el empeño, continuar trabajando arduamente en favor de este equipo y de toda la afición, que bueno pues ahora aquí en el sonido local, una frase que comienza a darse ya pues como de identificación para el equipo de Titanes, Tulancingo, tierra de Titanes. Así que esto bueno pues ahí está como tal considerado. Si le parece, si nos lo permite aquí el sonido local, vamos a repasar la alineación del equipo de Cadereyta. Juan de Dios Guerra como portero, Eduardo Rodríguez estará también en la parte baja junto con Alejandro Morado, Said González, Ulises Bertón, Uriel Herrejón, Gerardo Navarro, Antonio Olvera, Paul Aguillón, Efren Ríos y Hugo Pacheco. Esta es la gente que integra el cuadro de Cadereyta, que no tarda en salir ya, que inclusive lo hace con un uniforme también en rojo, pero con pues una vistosa playera en verde, es lo que más predomina, porque son vivos en rojo, pero al pecho y en la parte trasera, en la espalda, también su color verde de este equipo de Cadereyta, con media short rojo, como le estoy ya indicando. Así que ya estamos a punto de conocer también la alineación de lo que nos va a presentar el equipo de Titanes, pero antes de estas alineaciones, para hacerlo con toda calma y presentarle a usted quién viene por parte de Tulancingo, le invito a hacer una última pausa y regresamos a este primero de mayo. Disfruta las cosas buenas de la vida. Disfruta la nueva actitud. NQ, la superestación. Mami, ¿ya está la comida? Ya mero. Mami, ya quiero comer. Ahorita. ¿Cómo le haces para que tus hijos ya quieran comer? Es que mis comidas las acompaño con Sidral Mundet. A mí me gusta y a ellos les encanta. En todo momento y en cualquier lugar, Sidral Mundet siempre está presente por su delicioso y refrescante sabor a manzana. Sidral Mundet, la manzana en su mundo, la manzana en salud. Pedidos a comercializadora Patria Nueva, teléfono 75-304-52. Segundo año de administración municipal en Pachuca. Bacheamos 41 mil metros cuadrados en el 2007. Invertimos 4.9 millones, lo que equivale a pavimentar todo el bulevar Everardo Márquez. Pachuca, ciudad en movimiento. Ayuntamiento 2006-2009. Segundo informe de gobierno. ¿Quieres aumentar tus ventas? Revista Contacto. ¿Quieres que te conozcan? Revista Contacto. ¿Quieres tener un gran impacto de tus productos o servicios? Revista Contacto. ¿Qué esperas? Anúnciate ya en la mejor revista publicitaria de la región. Contacto Hidalgo. Otra forma de comprar y vender. Informes. Callejón de San Vicente, número 100, Alto 7, Tulancingo Centro. Teléfono 75-300-86 y 97-407-62. No aceptes imitaciones. Revista Contacto. Solo ayuda. La nueva actitud es disfrutar cada momento. NQ, la superestación. Estamos de regreso a través de NQ, la superestación, donde nunca se interrumpe una emoción. Y me da gusto saludar en esta mañana, ya casi tarde, a Cristian Figueroa, chico egresado de la Universidad de Fútbol como licenciado en comunicación. Y bueno, al chico Cristian Figueroa le agradecemos el hecho de que nos apoye a partir de ahora también, ¿por qué no? Buscando jóvenes, voces nuevas, valores importantes que nos lleven a estar aquí, donde quiera que usted se encuentre, transmitiéndole y llevándole hasta donde esté, como le digo, el esfuerzo, el nuevo desempeño de este Titanes en la clausura 2008. Bienvenido, Cristian, y adelante. Gracias, Danur. Fue un placer estar aquí en este estadio Primero de Mayo. El primer partido de local de los Titanes de Tulancingo en esta segunda jornada del clausura 2008. Y ahora recibiendo a Cadereyta. Esperemos que sea un buen partido. Sume sus primeros 3 puntos de local, ya que allá en Zacatecas quedaron un empate a 2. Se trajo el punto extra por medio de los penales. Un buen desempeño del equipo Tulancingo allá de visita. Sí, un partido extraño, siempre hay plazas donde suceden cosas extrañas, pero bueno, ahí está. Y vamos a repasar la alineación del equipo de Tulancingo. Si te parece, Cristian, por favor, nos la comentas. Claro, en la portería tenemos a Edson Salazar con el número 1, ahí en la defensa tenemos a José Luis Gómez con el número 3, con el número 10 tenemos a Marco Peralta, con el 31 Gregorio Arenas, el 36 Néstor Flores, Alan Enciso tiene el número 20, con el 18 tenemos a Celso Acosta, el número 8 Jaime Fernández, Luis Rodríguez viene con el número 33, Penancio Fernández número 32 y con el número 59 Miguel Barajas. Esta es la alineación titular del equipo local, los Titanes de Tulancingo. Así es, ya dijimos que Cadete de Montes saltea con los elementos que usted conoció antes de lo que fue la pausa, dirigidos por Agustín Morales. Y bueno, también le comento, el árbitro central es Cándido García Mendoza, auxiliado con en la banda y en la bandera 1 por Luis Manuel Cermeño, y auxiliar 2, Esteban Olvera Ortega. Esa es la gente que está conformando el equipo arbitral. El cuadro de Tulancingo empezará pues a disputar, a manejar la pelota desde el terreno en la parte norte de este Primero de Mayo, mientras que el equipo de Cadereyta se ubica en la parcela sur. Y pues ahí está la situación de todo lo que vamos a estar viviendo intensamente. A todos los que estén en el estadio Primero de Mayo en sintonía con NQ, les puedo decir que pueden acercarse a lo que es el palco de transmisiones para que reciban su calendario de fútbol de la Primera División Nacional Clausura 2008, donde también tiene, se integra ahí también de alguna manera más hacia lo que es una de las primeras partes de este calendario, pues los partidos que tendrá el equipo de Titanes. Así que usted puede venir por su calendario aquí al palco, y también a los amigos del sonido local. Y vamos a decir que a las primeras 6-7 personas que vengan les pueden entregar en propia mano el calendario de Titanes y además el calendario de la clausura 2008 de la Primera División Nacional. Pues lo ofrecimos ayer en Podium High Performance, en nuestro programa deportivo. Y bueno, pues ahí está entonces, para que puedan recibir, Cristian, su calendario todos los aficionados al fútbol, ¿no? Claro, para que vean todos los partidos que va a tener los Titanes de Tulancingo, tanto de visita como de local, y pueden asistir a ver a su equipo, los Titanes de Tulancingo, que esperemos que tengan un muy buen arranque de torneo aquí en su casa. Sí, es lo que todos esperamos y es lo que ojalá así sea en esta mañana. Ya se fue un primer bloque de calendarios. Más adelante más, estén tranquilos. En un instante más. Más adelante es más. Todos tendrán. Todos pendientes, porque más adelante haremos llegar a su... Vamos a arrancar entonces, Cristian, la expectativa para este partido. Pues bueno, vemos que aquí el equipo de Tulancingo hizo una muy buena preparación física antes del torneo, una muy buena motivación. Escuchábamos hasta acá los gritos de los jóvenes que vienen motivados una vez más, jugando en su casa ante esta gente que bueno, ha venido en gran parte y sigue llegando a estas instalaciones el primero de mayo. Y arranca el partido, te dejo, Arnulfo. Nos vamos, aquí está entonces la relatoría a partir de ahora por permitir que mi voz le lleve el grito del gol directamente desde este escenario del primero de mayo. Aquí vamos ya entonces con un partido que está pues arrancando con la emoción de un nuevo torneo y donde el equipo de Titanes está ya en su parte baja, cuidando cualquier sorpresa, cuidando cualquier situación de peligro ante esta jugada que ya tenía en servicio lateral el equipo de Cadereyta. La pelota queda quieta, el árbitro aprecia falta y viene a buscar, a intentar poner al frente Ulises Nájera en esto que viene siendo ya el último tercio en relación al ataque por parte del equipo de Cadereyta. Insisto, por parte de la, digamos, llanura izquierda viene a darse este envío. Hoy me extraña y ya se lo comento más adelante. Viene el envío dentro del área, la pelota simplemente es cuidada, no pasa nada. Estaba sumado al ataque Uriel Errejón, pero la pelota se va sin ningún problema. Así que le quería comentar algo que estoy observando tanto en la primera división como ahora en esta también segunda división nacional, Grupo Bajío. Balones amarillos, Cristian. Claro, la nueva edición de aquí de los balones Tribu de la marca Void. Recordamos que por ahí por el mes de octubre sacaron en color rosa, te dejo, Arnulfo. Sí, porque viene una jugada de peligro, el cuadro de casa ya intentaba hacer algo, sin embargo se pierde la oportunidad, no hace nada Arenas porque antes fue pillado en posición adelantada, así lo señala Cándido García Mendoza. Sí, ya lo decías muy bien en el asunto de lo que fue el aspecto de pues sensibilizar a toda la gente en materia del cáncer de mama, también se manejó por ahí un balón en color rosa, Doña Rosa, ahora es Doña Amarillo, ¿no? En este momento antes muy conocida y popular, Doña Blanca, nos la están dejando para otra ocasión en el año nuevo. Claro, vemos que el balón amarillo también se utiliza por allá en el continente europeo, con unas líneas moradas ahí de otra marca de balón. Y bueno, vamos que el equipo de Titanes tocando la pelota, muy bien parados, con una línea de cuatro al fondo y con dos delanteros, uno más en punta, con una línea de tres al centro y uno más adelantado en media cancha. Efectivamente, el servicio lateral que tiene el equipo de casa ya cobró rápidamente ahí en esta intentona Venancio Fernández. La pelota queda ahí para que venga la oportunidad, filtrando otra vez Arenas por izquierda. Sin embargo, muy bien la cobertura defensiva del equipo de Cadereyta en la figura de Said González, evita que suceda algo raro, algo extraño, algo en contra de los queretanos. La pelota se va, vendrá el despeje y a poner en circulación entonces el equipo de el estado vecino de Querétaro, a través de José Antonio Olvera, el portero de este cuadro que viene todo en azul con medias en color blanco, contrastando con lo que es la figura de Salazar, que lo hace en un jersey color blanco con short y medias en color negro. La pelota al fondo es llevada para que Luis Gómez la deje justamente cuidado ahí en este que es Salazar con problemas, pero logra extender por el sector de la derecha y vamos a ver si aprieta en su salida el equipo de casa. Este, el cuadro de Titanes, el que busca esa salida a través ahora de la figura de Néstor Flores. La pelota se pierde, sin embargo el árbitro aprecia el servicio lateral que vendrá a cobrar metros adelante mitad de cancha sobre el sector de la izquierda en la persona de Venancio Fernández. Se apoya un poquito atrás en su coequipero Enciso, otra vez a Fernández, revienta la saga del equipo de Cadereyta, la pelota en terreno del equipo de Titanes y nuevamente busca levantar a Costa. Celso cruza ese balón por sector de la derecha, pero antes perfectamente el cerco defensivo con Rodríguez por parte de Cadereyta impone para regresar la pelota, mandarla un tanto cuanto al frente, pero muy bien se rehace el equipo de los Titanes para poner ese balón en circulación ahora en un servicio lateral, ya que empuja la pelota fuera del cuadro de Cadereyta. Otra vez el equipo de casa en evolución ofensiva, sector de la derecha, no puede cuajar, no puede darse nada en favor de este equipo de casa porque revienta muy bien el equipo de Cadereyta. Vamos a ver, nuevamente empujando al frente, Celso Acosta, ¿con quién? Buscaba ahí hacer la travesura de la mañana tarde ya, pero muy bien la saga del equipo de Cadereyta, proyección ofensiva, ahora lo hacen para que venga Ríos, sector de la derecha, dentro del área ya, con quien contacta, busca zafarse la marca de un hombre, se va a apoyar y lo hace perfectamente, vamos a ver, no pasa nada porque la pelota se va cuando ya intentaba ya volver a hacer daño a este equipo de Titanes, la pelota se va, así que no sucede nada y bueno, pues la jugada queda solamente en esbozo. Así que bueno, tenemos el comentario de Cristian Figueroa. Claro, vemos que aquí el equipo visitante de Cadereyta ha intentado varias veces con el balonazo largo y hasta esta ocasión les dio resultado, donde no fildeó bien el balón Celso Acosta. Sin embargo, el número 3 de Cadereyta Gerardo Navarro no dio un buen centro y se fue a saque de meta. Viene ahora entonces la intentona para salir desde el fondo. Esto que es a través de Juan Guerrero, el portero de Cadereyta. Esto que es el intento de un nuevo momento, de una nueva oportunidad para buscar hacer daño. La pelota ahí sobre media luna es retrasada por el equipo de los Titanes. Cuidado ahí porque Fernández se buscaba ahí hacer del balón. Sin embargo, recupera este equipo de Cadereyta, que lo vemos sueltito, que lo vemos acomodándose poco a poco. Y viene ahora este que es a la distancia Morado para dejar esa pelota más hacia atrás y reventar al frente. 5:26 de la parte inicial. Zidane Mundet, la manzana en su mundo, le dice: el equipo de Titanes está 0-0. Cadereyta está también 0-0, Cristian. Claro, aquí vemos que el equipo de Tulancingo se va al frente, ganando confianza, tocando en media cancha hacia adelante, ahí en zona de definición. Sin embargo, no ha logrado tener un buen tiro a gol. Viene ahí la oportunidad para el equipo de casa, vamos a ver si puede hacerla crecer. No, el equipo de Cadereyta muy bien impone ahí su ley. Se queda en patrimonio de la pelota, aunque la entrega accidentada de Ríos hace que recupere el equipo de los de casa. Aunque ya el árbitro aprecia nuevamente ahí infracción, el balón queda quieto y vendrá a poner justamente metros antes de la mitad de cancha por la parcela, por el sector de la izquierda, el equipo de Titanes. Bueno, pues está ya ordenando porque Cadereyta viene en una nueva oportunidad, en una nueva jugada. Nueva opción que tiene este equipo de Querétaro para hacer ruido, para buscarla, insisto, para pues intentar hacerla crecer. Cándido García es el árbitro del partido y bueno, pues dando voces en la banca. Agustín Morales llamó como técnico de Cadereyta algunos elementos y bueno, pues ya están ahí en esa proyección al frente, una pelota que solamente está cubriendo la parte baja del equipo de Titanes a través de este que es José Luis Gómez. No pasa nada, el balón se pierde y vendrá a despejar el equipo de Titanes, Cristian. Un partido muy cerrado ahí en la media cancha, donde los dos tratan de imponer condiciones, tocando el balón corto, y por ende se pierden muchos balones, una serie ahí de errores por parte de los dos equipos. Vemos el medio campo muy saturado de gente ahí donde los Titanes de Tulancingo salen ahora adelante de media cancha con este número 20, Alan Enciso, quien recibe una falta. Sí, recibe falta, Cristian, y vamos a ver porque el equipo de Titanes la tiene en ese sentido, en esta posibilidad con balón parado, y vendrá la amonestación sobre el arquero Juan Guerrero. Se la gana porque pues le está protestando al árbitro central, Cándido García, sobre esta situación de cómo se da la marcación de este balón que vendrá a tierra y que vendrá a intentar hacerla crecer por este sector de la derecha en el último tercio de la cancha, ya en terreno del equipo de Cadereyta de Montes, este cuadro de los Titanes, Cristian. Y ahora Celso Acosta, y José Luis Gómez se van al ataque, ya que tenemos un balón parado ahí en tres cuartos de cancha, donde pueden mandar un centro al área y esperemos que sea rematado y venga la primera oportunidad de gol. Muy bien, vamos a ver ahí en la posibilidad, en este intento Celso Acosta, ¿no? A la distancia ya apreciamos, es Néstor Flores el que le va a dar al balón, la pone ahí, cabezazo, media altura, la saca antes del equipo de Cadereyta porque ya buscaba el equipo de Titanes hacer daño. Sin embargo, muy bien se rehace el cerco defensivo de Cadereyta. No puede hacer más por ese balón Marco Peralta, la pelota se pierde, se va. Así que bueno, pues ahí está el asunto de un equipo que busca agradar en este arranque de partido, Cristian, y que está intentando tocar la puerta del equipo de Cadereyta. Claro, donde una vez más aquí el portero Juan Guerrero está charlando ahí con Cándido García, el árbitro central, pidiéndole un poco de calma y un poco de paciencia ahí con los jugadores y los reclamos. Sin embargo, aquí viene el equipo de Cadereyta. Viene la pelota por lo que viene el sector de la derecha, el cuadro visitante está haciendo daño. Vamos a ver, viene la opción que tiene ahí Efren Ríos buscando a la izquierda de la portería defendida por Salazar. Se hizo el espacio, jugada interesante porque recortó hasta en dos ocasiones para cambiar de perfil. Y bueno, pues el portero muy aplicado por parte de Titanes para evitar cualquier sorpresa, se queda con esa pelota y ya larga su disparo para sacar el balón de zona comprometida y obtener servicio lateral. El equipo de Titanes por sector de la izquierda viene a cobrar. Y bueno, pues ya se nota diferente este partido cuando el equipo de Titanes se va al frente, ofende, pero también el equipo visitante. Así que bueno, pues intenso el partido en el arranque, Cristian. Ya hay gente en el césped, va a entrar ya la asistencia. Claro, y Gregorio Arena recibió un fuerte golpe. Como ya lo comentábamos, un partido muy, muy cerrado ahí en el medio campo, peleando muy fuerte la pelota. Y Gregorio recibió un golpe por ahí, pero ya entran las asistencias médicas y lo sacan del campo. Sí, sí. Ya está entonces nuevamente incorporándose ahí para que de alguna manera pues se dé el fragor, se dé el trabajo, se dé pues todo lo que tiene que darse alrededor de un partido, ¿no? Sobre todo cuando es el nervio del debut, el nervio de estar en casa, el nervio de agradar en el primer duelo, pues siempre es importante, siempre es algo que hay que cumplir. Sobre el sector de la derecha viene otra vez Morado, pero este le rompen la trayectoria, le rompen la salida, porque es el equipo de Titanes el que ahora se queda con la pelota para en el intento que tiene Fernández por el sector de la izquierda, o rompimiento ahora, que pues un balón que va por alto, que va y viene, que sube y baja, y que no puede todavía ser objeto de una pues de un control depurado, de un manejo excelso, único, por parte ya sea del equipo de Titanes o del equipo de Cadeita. Como que la pelota va, viene, y bueno, pues cuidado, porque hay un disparo que busca sorprender el equipo de Titanes ahora por el sector de la derecha. El balón se va desviado apenas de la cabaña que defiende el amonestado Guerrero por parte del equipo de Cadeita, portero de este cuadro visitante. 11 minutos, 11 segundos, primer tiempo. Desde el primero de mayo, NQ, la superestación, le dice Titanes 0, Cadeita 0. Zidane Mundet, la manzana en su mundo, informa. Señor Cristian, le escucho. Pues ahora intentando el tiro de larga distancia, ya que vemos que es un partido muy cerrado y donde ahora Cadereyta tiene la bola por el sector de la derecha. Sin embargo, no hace un buen control y se va para saque de banda a favor de Tulancingo. Sí, la pelota queda entonces para este servicio lateral que va a poner en circulación Fernández. Una pelota que, pues ahí está, bajo la mirada del asistente arbitral número 2, Esteban Olvera Ortega. Ahí está entonces el cuadro de los Titanes para reventar desde el fondo por sector de la izquierda. Muy bien, ahí aparece González, ahí González para alejar el peligro, pero recupera por sector de la derecha el equipo de casa en combinación. Ahí también Peralta, más hacia el frente Titanes, pero otra vez revienta el equipo de Cadereyta. Una pelota que pues queda ahí tranquila para que Juan Guerrero, el portero de este equipo de Cadereyta, se quede con el balón y busque despejar. Así que ya vendrá a alargar su servicio, buscando con quién recepcionar. Y bueno, pues ya le decíamos, ¿no? Ya le decíamos que en su primer partido, en lo que fue la jornada 1, el cuadro de Zacatecas empató a 2 goles. Y bueno, pues, ¿qué le espera en casa? ¿Qué le espera al equipo de Titanes en este torneo? ¿A quiénes estará recibiendo? Ya le platico un instante. Antes le digo que por sector de la izquierda viene la arremetida del equipo de Cadereyta. Cuidado, vamos a ver en el intento, servicio de izquierda a derecha. Vamos a ver, busca ahí el cabezazo este número 8, Fen Ríos. La pelota no puede contactarla fehacientemente como hubiese querido. La saga incomoda y en el último intento el balón se va, porque este equipo de Cadereyta ya ha dado pues el mensaje muy claro de que va a buscar también ponerle número a su causa, Cristian. Claro, ahí por medio de un disparo que se fue arriba. Sin embargo, el equipo de Tulancingo se rehace del balón, ahora tocando ahí en su campo, un poco atrás de la media cancha. Tiene un saque de banda por la banda izquierda con relación al ataque de Tulancingo. Ahí se pelea fuerte la pelota. Sin embargo, el señor Cándido García marca falta a favor de Cadereyta y dice que lo abrazó por detrás. Sin embargo, me parecía que no era foul, ¿eh? Sí, el árbitro, bueno, señala la falta, ya se cobra, pero es el equipo de Titanes el que ahora busca intentar por sector de derecha hacer algo con Luis Rodríguez. Luis Iván Rodríguez, el número 32, Luis Rodríguez, 33, perdón, Luis Rodríguez está haciendo ahí daño. Sin embargo, la pelota se va y vendrá a ponerse con servicio lateral en favor del equipo de Titanes en movimiento la pelota. Un partido que pues empezó tanto cuanto movido, como que viene un poco la caída del mismo, pero otra vez empujando. Ahora lo hace el equipo de Cadereyta, sector de la izquierda. La pelota no la va a poder controlar pues fehacientemente allá este elemento de ataque Ulises Nájera por parte de los visitantes. Se va a ir, antes el árbitro había apreciado falta, así que se marca esta. Y todavía sobre los últimos metros de su mitad de cancha, Cadereyta fragua ataque porque manda un servicio al fondo a profundidad que solamente saluda a la humanidad del arquero Edson Salazar por parte del equipo de los Titanes de Tulancingo. El despeje por sector de la derecha, otra vez la saga imponiéndose, buscando parar toda opción, todo peligro. Y bueno, pues ahí viene el equipo de los Titanes, ahora pegado a la banda del cuadro visitante, sector de la derecha. Un balón que va a entregar ahí para que incursione al frente Flores. Flores la tiene dentro del área. Cuidado, porque en la posibilidad de gol, el cuadro bajo de Cadereyta la pone en tiro de esquina. Cristian, y vendrá a cobrar Titanes por punta de la derecha. Si lo hemos dado, informa, tiro de esquina para Titanes. Claro, ahí Néstor Flores que buscaba profundidad por la banda derecha. Sin embargo, se hizo bien la defensa de Cadereyta y mandó a tiro de esquina. Ahora tenemos este tiro de esquina por parte de la derecha de Néstor Flores. Ahí vemos que Celso Acosta se va al ataque, un joven de estatura, y viene el centro. Sin embargo, aquí el número 4, el capitán de Cadereyta, Gerardo Navarro, despeja muy bien la pelota. Muy bien. Cuando ya rebasamos los 15 minutos de la parte inicial, Ciudad Mundet, la manzana en su mundo, le dice Titanes y Cadereyta están 0-0. Y bueno, pues vamos a la relatoría de los siguientes 15 minutos con Cristian Figueroa, al que le deseamos lo mejor en esta faceta de, ¿por qué no también incursionar en medios como narrador deportivo? Adelante, Cristian. Muchas gracias, Arnulfo. Pues aquí vemos que se pelea muy fuerte, como ya lo decía, en el medio campo, una serie de errores por parte de los dos equipos, y ahora tiene saque de banda el equipo de Cadereyta por la banda izquierda, y se pelea un poco atrás de la media cancha con relación al equipo al ataque de Cadereyta. Tira un balón al frente, pero sin embargo Celso Acosta revienta muy bien la pelota y dando instrucciones a la defensa para no caer en errores, ya que vemos una serie de balonazos largos porque no tiene el balón a tierra el equipo de Cadereyta. Fíjate que ha faltado por parte tanto del equipo de Titanes como de Cadereyta el hombre que maneje el balón, que le dé el respiro, que le dé el trabajo, los tiempos a la redonda. Hemos caído a veces hasta en ciertas imprecisiones, pero vamos a ver, es la dinámica también de un fútbol joven, ¿no? Muchas veces es más la colaboración del conjunto que el destacar de una figura. Sin embargo, estamos ya en este tenor, rumbo a los segundos 15 minutos del partido, rumbo a la media hora, en un partido, insisto, que de momento se cierra, pero este tipo de despejes, este tipo de dinámica de salir a velocidad es lo que puede ser el factor de diferencia en lo que queda de la primera mitad. Claro, vemos que ahí ahora, una vez más, Venancio Fernández tiene un saque de banda por la banda izquierda, un poco atrás de la media cancha, y da para Celso Acosta. Celso Acosta recae otra vez aquí en la banda izquierda con este número 20, Alan Enciso, quien cruza ya la media cancha, da un pase para el número 32 en la banda izquierda, trata de triangular, sin embargo recupera una serie de errores ahí por parte de Cadereyta, por parte de Tulancingo. Sin embargo, ya sale el equipo de Cadereyta una vez más con balonazo, donde Enciso gana la pelota y marca falta el señor Cándido García. Sí, una falta en la evolución ofensiva que tenía el equipo de Titanes por medio de Gregorio Arenas. Se pierde entonces la oportunidad. Y bueno, pues así está la situación, ¿no? Un partido, Cristian, forcejeadón, un partido donde lamentablemente vienen los despejes, vienen pues el sacar a veces como que a donde fuera la redonda, pero insisto, en la medida que se vayan conectando, en la medida que venga la evolución ofensiva con dinámica, con aplicación, con el toque preciso, creo que puede ser factor de diferencia para conseguir el primer gol de esta tarde fría en Tulancingo. Viene un tiro acá de larga distancia por parte de Gerardo Navarro, el capitán del equipo de Cadereyta. Sin embargo, se va del lado derecho del poste que defiende Edson Salazar. Ya vemos un tiro de larga distancia, lo que le pide el director técnico, ya que el partido está muy cerrado. Sin embargo, Tulancingo ha propuesto más, tratar de tocar el balón a tierra, tratar de abrir los espacios, pero el equipo de Cadereyta está muy bien plantado. Sin embargo, aquí viene Tulancingo cruzando la media cancha por la banda derecha, da un pase largo ahí con el número 33, Luis Rodríguez. Sin embargo, Cadereyta recupera la pelota y la manda a tiro de esquina. Tenemos otro tiro de esquina por la punta de la derecha. Sí, Dan Mundet, la manzana en su mundo, informa, tiro de esquina que cobra el equipo de Tulancingo por mediación de Néstor Flores en esta punta derecha, buscando hacer daño al equipo visitante. Vemos ahí que cada quien agarra a su pareja en el área. Sin embargo, ahí Celso Costa trata de ir al frente para ganar este centro que viene pasado el punto penal. Pedían ahí falta, veíamos un empujón por parte del defensa Efren Ríos y no lo marca Cándido García y se va el balón hacia saque de banda. Sí, por la parte contraria vendrá el saque de banda de este equipo de Cadereyta, así que le informamos a usted que sobre los 20 minutos de la primera mitad, Zidane Mundet, la manzana en su mundo, tiene todo como comenzó. Comparte con usted el 0-0 entre este equipo de Titanes y Cadereyta. Viene el servicio y viene también la relatoría de Cristian. Adelante, Cristian. Claro, aquí seguimos otra vez más en media cancha, donde se pelea fuerte la pelota y una vez más falta. Vemos una serie de faltas por lo mismo. Se pelea fuerte la pelota, tratan de ganar terreno los dos, tratan de hacerse del balón. Sin embargo, vemos que los Titanes de Tulancingo han manejado mejor la pelota para mi punto de vista. Trata de hacer el centro, este número 20, Alan Enciso. Sin embargo, se rechaza en la humanidad de Alejandro Morado. Una vez más gana el saque de banda por parte de la derecha. Banda de la derecha con relación al equipo de Tulancingo, el ataque de Tulancingo. Este número 32, Venancio Flores, da el saque de banda. Sin embargo, una vez más se pelea ahí fuerte. Y vemos una acción un poco rara en el fútbol, que agarra la pelota y se trata de pasarla por encima de los pies, tipo escorpión. Sí, un tipo de escorpión en esta jugada que intentó allá Fernández. Y que bueno, pues afortunadamente para el equipo de Cadereyta no sucede nada, no encontró contacto, la pelota se fue de la cancha y sigue, viene un servicio lateral. Pero eso te habla también de la viveza de algunos jugadores para explotar recursos y hacer diferente lo que es una jugada monótona y no dar por perdido la redonda. Claro, vemos esas ansias que tiene el equipo de Tulancingo de gustarle a su gente, de tocar el balón, de pelear fuerte, de no simplemente conformarse con el empate, sino busca ganar sus primeros 3 puntos aquí de local. Recordamos que ya tiene 2 puntos que sumó allá en Zacatecas con un empate y se trajo el punto extra allá de penales con un marcador de 5-2. Aquí vemos que el equipo de Tulancingo intenta el tiro de larga distancia, pero se va desviado con el número 8, Jaime Fernández. Es lo que le ha pedido ahora el director técnico, que traten de tirar de afuera del área, ya que el equipo de Cadereyta está muy bien parado en la defensa y sin embargo yo creo que por ese medio se puede abrir el marcador. Explotar el recurso del tiro de larga distancia es algo que también debe de servir, debe de permitir explotar al frente al equipo de Titanes en un partido que de momento se complica y donde ahorita sí estamos en una etapa donde nada para nadie, ¿eh? Estamos prácticamente así, muy cerrado el duelo, pero ya viene una evolución más de Titanes, Cristian. Claro, viene aquí por la banda izquierda con el número 32, Venancio Fernández, quien manda al centro. Sin embargo, sí fue rematado ahí, pero se va un poco desviado. Vi un pequeño recargón por parte de la defensa del número 23, José Eduardo Rodríguez. Sin embargo, el señor árbitro dice que no pasa nada. Sin embargo, se va a saque de meta. Gregorio Arenas no pudo rematar a plenitud desde el servicio de izquierda a derecha. Había superado a la zaga, pero lamentablemente inclusive el árbitro apreció falta de él en esta evolución ahí, ya cuando el cuerpo estaba suspendido en el aire. Así que viene el despeje sin problema por parte del equipo de Cadereyta, que busca ahora por mediación de Polo Aguillón. Claro, ahora viene por la banda izquierda el equipo de Cadereyta buscando, llegando a profundidad. Sin embargo, ahí llegan 2 personas de Tulancingo, manda al centro, pero es bien rechazado por Celso Acosta y ahora se rehace el equipo de Cadereyta. Tiene un saque de banda por la banda derecha con este número 3, el señor José Antonio Olvera. Sí, viene nuevamente este equipo de Cadereyta intentando, buscando hacer daño porque pues está costándole la salida al equipo de Titanes, como que está asfixiándole en los espacios, dejándole cero comodidad para manejo de balón. Y bueno, ya la salida de Titanes y te dejo, Cristiano. Claro, aquí viene por la parte izquierda el equipo de Tulancingo buscando profundidad. Hace una maguet y aún así saca el centro que se va hacia las manos del portero Juan Guerrero. Aquí vemos que Gregorio Arenas trató de encarar ahí. Y aún así sacó el centro muy, muy leve. Y un tiro de larga distancia que pasa al lado izquierdo del portero. Jaime Fernández intentando una vez más el tiro de afuera del área. Y ahora pasó a unos centímetros del poste izquierdo que defiende Juan Guerrero. Pues qué disparo, de Jimmy Fernández. Conocemos esa vivacidad, esa habilidad para en un momento dado pues explotar el servicio de larga distancia y que afortunadamente para Cadereyta sale desviado el balón por la parte izquierda de esta cabaña del equipo visitante que defiende Guerrero. Qué pena, pero el balón a lo mejor llevaba la potencia, no la dirección. Sin embargo, anima ya al exigente público de este escenario, de este equipo de Titanes que ya comienza un tanto a mejorar, aunque pareciera que va a quedar en regular entrada lo que hoy nos va a presentar las tribunas del primero de mayo. Cristian. Nos acercamos al minuto 25, recordamos el marcador 0-0 entre Tulancingo y Cadereyta. Se pelea otra vez muy fuerte ahí en media cancha y consigue Tulancingo un saque de banda en tres cuartos de cancha por la banda izquierda. Aquí con Venancio Fernández, quien da para Luis Rodríguez, otra vez más buscando el centro. Pero muy bien ahí la saga de Cadereyta, muy cerrada, rompiendo todos los balones, muy bien parado. Tulancingo busca por izquierda, busca por derecha. Y Cadereyta otra vez al balonazo, pero Celso Acosta se hace muy bien del balón. Una vez más por la banda izquierda, tocando ahí atrás de la media cancha, pedían juego peligroso. Y así es marcado por Esteban Olvera Ortega, la bandera número 2. Sí, ya lo decías, lo reiteramos, y el Montet la manzana en su mundo, le dice usted 25 minutos y 17 segundos de la parte inicial. Todo como comenzamos, Titanes está enfrentando al equipo de Cadereyta, Fútbol Club de Querétaro. Así que Tulancingo y Cadereyta están 0-0. Aquí vemos que Celso Acosta se atreve un poco hasta media cancha, tocando ahí el balón con este número 8, Jaime Fernández, que ya le vimos dos disparos a puerta de fuera del área, y el cual el segundo pasó muy cerca ahí en el poste izquierdo. Esperemos que abra pronto el marcador, que llegue el gol que tanto ansía la gente de Tulancingo, que desde hace algunas semanas. Y falta por ahí, por el lado izquierdo, la gente le pide la tarjeta al árbitro, y sin embargo nada más marca la falta ahí muy cerca del tiro de esquina por la banda izquierda con relación al ataque de Tulancingo. Fue sobre Fernández, y nada más está ahí pues llamándole la atención al elemento de Cadereyta. Ya es mucho diálogo, si no hay amonestación, señor, a defender ya cada quien a lo que tiene que hacer. Como que el árbitro, el señor García, sí se está viendo como su nombre, muy cándido a la hora de platicar ahí con este chico, el número 3 del equipo de Cadereyta, José Antonio Olvera. Se agregan los saltos al ataque, buscando hacer el remate. Viene el centro por este lado. Casi autogol por ahí del equipo de Cadereyta. El capitán, el número 4, Gerardo Navarro, desvió la pelota. Pero muy bien el portero Juan Guerrero, mandándolo a tiro de esquina. Tiene un tiro de esquina el equipo de Tulancingo, una vez más por la punta de la izquierda. Sí, Montes, la manzana en su mundo informa a usted. Cobra tiro de esquina el cuadro de casa por mediación de Flores. Ahí viene la gente grande, los centrales se agregan al ataque buscando hacer contacto con este balón para que se logre bien el tiro de esquina. A primer poste, tratando de peinar ahí un tipo de chilena, pero fácil ahí para el portero Juan Guerrero. Ahora el equipo de Tulancingo yéndose más al frente, teniendo un ataque. Y bueno, Cadereyta una vez más rompiendo el balón que llega hasta la humanidad de Elson Salazar. Y fíjate que en esto, Cristian, había que decir que no solamente embelesado o metido por ir al frente el equipo de Titanes, sino que buscando también variedad, buscando también que si se pierde la jugada, pues venga esa opción como esta chilenita que se intentó ahora, ¿no? O sea, el equipo a través de lo que fue ahora Enciso, buscó hacer daño, no lo consigue, pero no, es importante que el equipo de Titanes se vaya soltando y que la que tenga la busque como venga. Claro, hacer contacto ahí cerca del área rival para que se vaya hacia las redes. Ahí vemos que el balón llega hasta la humanidad de Edson Salazar, donde sale hacia la banda derecha, ahí a la media cancha. La gente de Cadereyta pide que ese balón salió, sin embargo el árbitro, la bandera 1, dice que no. Ahí se pelea una vez más en medio campo. El balón nadie lo pone a tierra, una serie de rebotes ahí de cabeza. Sin embargo ya este número 36, Néstor Flores, lo pone a tierra y va una vez más por la banda derecha. Llega a profundidad, da un pase largo ahí hacia el espacio, sin embargo, cubre muy bien la defensa de Cadereyta, muy bien plantados ahí en la defensa, no regalando ningún espacio, no dejando que lleguen a profundidad para poder mandar al centro. Sí, la pelota se pierde otra vez, no puede hacer daño, pero insistimos, es un partido que ojalá no caiga también en el tedio del ir y venir, nada más sin ton ni son. Ojalá y se dé lo que ya vimos hace un instante, el recurso que te puede mostrar un equipo que intente la que tenga, la que tente, la que le caiga, como en el caso de Titanes, que hasta hace unos minutos todavía estuvo cerca. Viene el Cadereyta. Viene el equipo de Cadereyta por la banda izquierda, trata de mandar el centro, así lo hace y se va arriba de la portería que defiende Edson Salazar. Nada más vio ese disparo y se cuelga del travesaño. Y vemos que el equipo de Tulancingo se planta una vez más ahí con voces de Celso Acosta, de Alan Encino, dando órdenes para que quede muy bien parado el equipo de Tulancingo y ahora pueda tener un muy buen ataque. Vemos que toca ahí el balón a media cancha con este número 36, Néstor Flores, quien hace de la banda izquierda ahí, se apoya con Jaime Fernández. Una vez más viene hasta Alan Enciso, que se agrega al ataque, este lateral izquierdo, tratando de mandar al centro desde tres cuartos de cancha. Reciben ahí en el área, pero Cadereyta rechaza una vez más el balón. Sí, por sector de la derecha, el equipo de casa intentando ahora, buscando darle frescura, nuevamente la oportunidad, como que de repente se juntaron algunos elementos ahí de Titanes y perdió la oportunidad, pero bueno, sigue el equipo de casa quedándose inclusive hasta con los rebotes y poniendo en predicamentos a la parte baja de Cadereyta, aunque ya se avisa, se da pues con este balón fuera. El aviso por parte del asistente arbitral 2, Esteban Olvera, de que la pelota había rebasado la línea de cal por el sector de la izquierda. Claro, ahí el equipo de Tulancingo buscando por izquierda, por derecha, buscando tiros de larga distancia, fuera del área, buscando los centros que no han sido muy bien conectados por parte de los delanteros, pero buscando la variedad del equipo de Titanes de Tulancingo. Ya vemos que calienta la banca de Cadereyta, este número 9, Luis Aragón, ya lo mandó a calentar el director técnico Agustín Morales. Y viene una vez más el equipo de Cadereyta ahí en tres cuartos de cancha por el centro. Sin embargo, el equipo de Tulancingo ya se paró bien ahí en la defensa y tratan de mandar por la banda derecha, pero el número 32, Venancio Fernández, rechaza hacia saque de banda. 30 minutos de la parte inicial. Ciudad Montelta Manzana en su mundo le dice Titanes está 0-0 con este equipo de Cadereyta, que en evolución ofensiva busca por el sector de la derecha a través de Ríos. Sin embargo, muy bien la saga del equipo de Titanes revienta. Buscan ahora a Luis Iván. Vamos a los últimos 15 minutos de este partido, donde continuarán los comentarios de Cristian Figueroa y su servidor Arnulfo Martínez le llevará a la relatoría de estos últimos, reitero, 15 minutos. Se aprecia falta ofensiva de Titanes, así lo dice don Cándido García, así que ya se llama a las asistencias. Y bueno, pues gente del cuadro bajo por parte del equipo de Cadereyta en el césped, Cristian. Claro, aquí la gente que está en la tribuna le pide que se levante, que no fue un golpe para quedarse tanto tiempo ahí en el césped, solo fue un encontronazo hombro con hombro, se tropieza, cae al césped y la gente de Tulancingo quiere ver fútbol, no quiere ver que estén gente tirada en el césped. Bueno, se busca ahí la atención, ojalá y rápidamente se incorpore este elemento que a la distancia me parece es Navarro, vamos a checarlo más adelante, pero no, es justamente Said González, el hombre que está en el césped. Y bueno, pues ya se está incorporando, entró a la camilla, pero no pasa nada. En otro momento, cuando entraba a la camilla y el jugador no abandonaba la cancha en camilla, era amonestado. Esta vez, bueno, pues es por el propio pie del señor Said González el que se levante y se incorpore ya para lo que será pues el devenir de los últimos minutos de este partido que está llevando usted NQ Deportes, la superestación, porque el equipo de Titanes es de Tulancingo, tierra de Titanes, y es una manera de darle identidad a este equipo de Titanes que ahora está remetiendo por ahí, por el sector de la izquierda, Cadereyta, la opción que tiene para buscar hacerla en grande Efren Ríos en una media vuelta. Cruz, el servicio que se va a la izquierda de la cabaña que defiende el arquero Edson Salazar. Así que la pelota se va, no sucede nada, pero ahí está este equipo de los Titanes. Cuidado, porque en la salida accidentada y todo, bueno, pues José Luis Gómez no puede controlar, regalan servicio lateral, así que en el último tercio de la cancha se juega en terreno del equipo de Titanes. Cadereyta busca hacer daño, vamos a ver, evolución al frente donde participa este que es Cerrejón, pero la pelota es controlada brevemente por el equipo de casa. Cuidado, porque ahí queda la oportunidad del peligro, vamos a ver, la tuvo para hacerla crecer en grande Marco Polo Aguillón y simplemente se lleva las manos al rostro como diciendo la perdí, el número 10 de Cadereyta. Muy bien, Edson Salazar se queda con Doña Amarilla en esta tarde. Doña Amarilla, como ya la has llamado, Arnulfo. Ahí pedían fuera de lugar los defensas de Tulancingo, sin embargo parecía que arrancaba bien, estaba en línea y un poco de desconcierto ahí por parte de los defensores por la media. Sí, tienen que esperar la defensa, que venga la marcación. Dieron ahí la libertad justamente para que Marco Polo Guillón hiciera el daño. Afortunadamente la aplicación al fondo de Salazar evitó que ya estuviéramos cantando el primer gol de Cadereyta. Ya lo decíamos que este equipo está aguantando, de repente lo hemos visto un tanto cuanto peligroso en sus evoluciones ofensivas, y viene ahora el servicio de derecha a izquierda, la oportunidad de un balón que queda ahí en zona comprometida en la parte baja. Otra vez la opción que tiene Efren Ríos después de una serie de combinaciones dentro del área, balón cruzado que se va a la derecha de la portería que defiende el arquero Salazar. Así que dando voces ahí la gente de el cuadro de Cadereyta a lo que es también el asistente arbitral número 2 y al propio árbitro, como que buscaba una marcación en esta evolución al frente. Pero bueno, pues se buscó, se intentó, esta no se da, se pierde, y sobre los 35 minutos de la parte inicial, Zidane Mundet, la manzana en su mundo, le dice Titanes que está siendo vapuleado, ahora no, digamos que con mucho peligro, pero sí, ha sido exigido en los últimos minutos, está 0 goles, el equipo de Cadereyta, que ya también se sacudió la presión de Titanes, está en 0 goles en este partido, Cristian. Claro, vemos que hay un balón parado casi en la media cancha y mandaron el centro, los de Cadereyta se fueron al ataque, los centrales de Cadereyta se fueron al ataque porque no han tenido tanta regularidad como el equipo de Tulancingo, que busca por izquierda, busca por derecha, tiros de larga distancia, no ha tenido esa variedad el equipo de Cadereyta. Jaime Fernández intentó ahí en la personal sacudir la presencia hasta de 2 o 3 elementos del equipo de Cadereyta, pero no puede conseguir salir al frente, así que el balón se va y vendrá un servicio lateral de este equipo de Querétaro, el cuadro de Cadereyta. Buscaban allá a este que es Navarro, pero muy bien ahí aparece Venancio Fernández para alejar el peligro y dejar esa pelota para un servicio lateral que va a buscar este que es Alejandro Morado poner en circulación. Ahí la pelota va también para Navarro, nuevamente intentando empujar al frente, intentando salir al frente, pero no, esa pelota se va a perder porque cierra muy bien los caminos el equipo de Titanes y ahora obtiene servicio lateral que viene a cobrar a Fernández. Fernández apoyándose un poquito más hacia el frente para lo que sería esta evolución, este momento de explosividad que revienta la saga del equipo de Cadereyta y que bueno, ya el balón ahora viaja de meta a meta sin consumar ningún peligro, solamente merodeando el área tanto del equipo de Cadereyta como de Titanes. Viene Luis Iván, una pelota que no va a llegar a tiempo porque ya la controla el arquero Juan Guerrero, así que el Irapuato quedó corto, el de las fresas quedó corto en esta posibilidad para el equipo de Titanes. Ahí acomodándose en la salida Hugo Pacheco, joven espigado este Pacheco, con un look así como que me recuerda a un look pampero en materia de fútbol, Cristian, este que trae el chico 27 de Cadereyta. Sin embargo, ahora la intentona se pierde porque va el equipo de Titanes a regalar la pelota. Cuidado, una pelota que en el fondo busca controlar ahí la dupla defensiva entre Celso Acosta y más hacia el centro José Luis Gómez. Revientan por derecha, el equipo de Titanes no puede quedarse con ese balón enfrente, al frente, entonces viene ya el rejón por parte del equipo de Cadereyta, pero vuelve a controlar quedándose sobre la línea, sobre mitad de cancha, sector de la derecha, controlando ahí ya el equipo de Titanes en la salida que ahora tiene por la izquierda a través de la incursión de Fernández. Venancio zafándose la marcación de un hombre como es Olivera, y vamos a ver en la evolución, servicio de izquierda a derecha al centro, ¿quién la va a quedar? Que a quién le va a quedar, le quedó justamente a Gregorio Arenas, que saca un disparo que va apenas arriba del durmiente superior por el sector de la derecha. Esta portería que defiende Juan Guerrero, qué intensidad de jugada, qué tocar el balón por parte de Titanes, que volvió loca la saga del equipo de Cadereyta. Claro, inició intentando por derecha, no se pudo, vinieron por izquierda donde Venancio Fernández llegó hasta línea de fondo, mandó el centro que rechazó la defensa de Cadereyta y ahí se hizo del balón. Hizo un disparo que rozó el travesaño nada más. Sí, Arenas ahí la hizo en crecer en grande, porque la verdad es que se veía el peligro desde el momento mismo en que quedó pleno y no la pensó dos veces. Me está gustando eso por parte de Titanes, que se están soltando, que están intentando, tan pronto tienen cualquier opción de peligro, para poner la pelota ahí, justamente donde hace daño, en la portería, en el corazón del rival. Así que bueno, pues ahí está lo que tiene que ver con la evolución al frente. Viene Titanes, sector de la derecha, a través de este que es Enciso. Ahora sí se le perdió la brújula y la puso muy desviada atrás de la cabaña que defiende Juan Guerrero, portero de Cadereyta Fútbol Club de Querétaro. Querétaro, dirían los que pues son de la mera capital. Estos no, son de la parte más un tanto de la serranía de Querétaro. Este que es Cadereyta, este punto en la geografía de este estado de el centro de México. Ahí la pelota queda para que intente otra vez Rejón. Pero no, la pelota va a quedar al frente en el despeje. La tiene el equipo de Titanes. ¡Un servicio! Este disparo, servicio que intentó Luis Iván. Exige a primer poste. Al arquero Guerrero se tiende para controlar. Aunque creo que si hubiese recortado y retrasado el servicio más, lejos de intentar el servicio a gol y deja o sirve hacia el centro del área del equipo visitante, hubiese ocasionado más peligro el equipo de Titanes. Así que tiro de esquina, punta de la derecha, Ciral Mundet, la manzana en su mundo, informa Titanes, viene a cobrar y lo viene a hacer ahora. Vamos a ver, muy pocos elementos de Titanes veo yo al ataque. Viene el envío, cabezazo, ahí está el gol titánico. Marco Peralta queda con este balón dentro del área y cruza al arquero, Juan Guerrero por derecha para dar el primer gol, gol titánico a los 40 minutos. Ciral Mundet, la manzana en su mundo, le dice Titanes, Titanes, un gol. El equipo de Cadereyta, cero goles. Claro, ahí vemos un tiro de esquina por la banda de la derecha, donde Marco Peralta logra conectar ese balón y se va al fondo de las redes. Cruzó completamente al portero, quien esperaba ahí el remate a primer poste, porque el balón fue a primer poste, un poco retrasado, y conecta muy bien el balón, cruzando al arquero. Ahora vemos que el equipo de Cadereyta va hacia adelante, sin embargo, un balonazo que llega hasta la humanidad de Edson Flores, quien va hacia la banda izquierda. Bueno, pues ahí está la salida, el momento. Ya lo habíamos dicho, está intentando las que tiene el equipo de Titanes, las está intentando. Y qué bueno que lo buscó, qué bueno que lo intentó, qué bueno que hace daño este equipo, porque ya se había tardado, ya se había buscado, se había tenido la confianza a lo largo de 40 minutos. Y ya sobre el final del partido, en esta primera mitad, Cristian, se da este gol que pone contento a la clientela en el primero de mayo. Claro, aquí la gente vemos que gritó con muchas ganas ese gol que llegó por un tiro de esquina. Ya lo había intentado el equipo de Tulancingo por izquierda, por la derecha. Vamos a ver otra vez Marco Iván. Ahí está el gol titánico. Marco Iván puso nerviosa la zaga del equipo de Cadereyta, que en última instancia para mí es autogol, porque no puede controlar la plenitud, pero a un defensa del equipo de Titanes, perdón, del equipo de Cadereyta, es el que finalmente empuja la pelota. Así que por autogol, las cosas están ya 2-0 y los Titanes habían reservado toda la energía para el final de los primeros 45 minutos, aunque viene Cadereyta dolido, quiere hacer algo cacheteando el balón Ríos dentro del área de Titanes, pero muy bien Salazar evita la caída de su barco. Así que 2-0 Titanes y la gente contenta en el primero de mayo, Cristian. Se hace justicia, el equipo de Titanes buscó una vez más aquí por la banda de la izquierda, manda un centro y el equipo de Cadereyta, que estaba muy bien plantado ahí en la defensa, ahora caen en un error fatal que se convierte en el 2-0 a favor de los Titanes de Tulancingo. La pelota ahí queda para lo que será el despeje de este equipo de casa, pegado a la banda, sector de derecha. Venancio Fernández la pone en órbita, antes el árbitro aprecia que ese balón se va de la cancha, así que al ser empujado el balón por un elemento de Cadereyta, bueno, pues se va a cobrar servicio lateral otra vez que busca hacer daño. Ahora ya toda oportunidad, toda pelota que rebasa la mitad de cancha e incursiona en la parte baja de Cadereyta se vuelve jugada de peligro en contra de los visitantes. Así que desatado el equipo de casa y vamos a ver si cierra así pulcramente de lo mejor esta parte complementaria. Esa parte inicial, perdón, de cara a la parte complementaria. Peralta peleaba en esa pelota. Muy bien la saga de Titanes imponiendo ahí su ley. Sobre mitad de cancha recupera el equipo visitante. Vamos a ver la evolución ofensiva. No cuaja. Navarro la va a perder otra vez. Va a quedar el balón para el equipo de Titanes por sector de la derecha. Aparece ahí Fernández. Fernández quiere quedarse con la redonda. Sin embargo, muy bien roba ahí a la distancia Ulises Nájera por parte de Cadereyta. Una serie de combinaciones. El árbitro dice: quieto todo mundo, venga la pelota, porque vendrá ahí alguna conferencia con su asistente arbitral número uno, Luis Manuel Cermeño. Así que ahí va Cándido García, a ver si no votan a alguien. ¿Qué va a pasar? El diálogo, están quitando de la zona de diálogo a Marco Polo Aguillón, que es jugador del equipo de Cadereyta. A ver si no viene una expulsión por ahí. por lo que se pudo decir o lo que se puede dar, ahí está. Es justamente Marco Polo Aguillón el que estaba diciéndole algo al asistente número uno, llamó al árbitro central, a don Cándido, que esta vez no es Cándido, y lo pinta de rojo y lo bota del partido, señor Cristian. Ya lo presentía Marco Polo Aguillón ahí, que fue a tratar de charlar, sin embargo, el central lo hace a un lado, consulta ahí con la bandera número uno, le comenta de esta agresión verbal que tuvo hacia él, y lo pinta de rojo. No pudo cerrar mejor el primer tiempo el equipo de Titanes, porque está ganando 2-0, está seguro en el partido, ojalá y conserve este fútbol para la parte complementaria, y la desconcentración de este Marco Polo Aguillón hace que se quede fuera, que se vaya temprano a las regaderas, que se vaya a poner ya muy limpiecito, que se ponga ya listo para lo que será el regreso, y vamos a ver qué tal, qué nos depara la segunda parte de un duelo que hasta el momento ya es agradable para la gente de casa. Sí, la veo muy contenta con estos dos goles que ha logrado el equipo de Titanes en la primera parte, y ahora con una expulsión del equipo de Cadereyta, dejándolo con 10, pinta un muy buen segundo tiempo para los Titanes de Tulancingo. Pinta que ahí el director técnico va a plantear diferente este segundo tiempo, tener un poco de más calma, tener el balón, tocarlo, creo yo, para tratar de que llegue el tercero y no pueda haber un error por parte de la defensiva de Tulancingo que le vaya a costar un gol. Sí, sí, eso es importante, por parte del equipo de Tulancingo no se debe perder jamás la concentración, y bueno, pues ahí está entonces lo que viene y lo que será en este segundo tiempo, ya lo estaremos comentando con ustedes, lo estaremos narrando. 45 minutos, parte inicial. Ciudad Mundet, la manzana en su mundo, le dice a usted que desde el primero de mayo le llevamos a usted donde quiera que se encuentre este duelo, donde el equipo de Titanes ya gana 2-0 al cuadro de Cadereyta, que por cierto se ha quedado con un hombre menos tras la expulsión de Juan Guerrero. No, perdón, de Marco Polo Aguilar. Marco Polo Aguillón es el hombre que se fue. La pelota ahí hacia afuera, empujada por un elemento del equipo de Cadereyta, así que vendrá a ponerla en circulación el cuadro de casa en servicio lateral por mediación de Alan Enciso. No, la va a dejar en último término para Fernández, el árbitro, señor Cándido García Mendoza, dice ahora se terminan los primeros 45 minutos. Le invitamos a hacer una pausa, esto es NQ, la superestación desde el primero de mayo. El equipo de Titanes le pega 2-0 a Cadereyta. Luego de estos mensajes, le comentamos cómo se ha dado este primer tiempo. Volvemos. Ser feliz, cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Si yo te digo sabor a manzana, manzana, ¿en qué piensas? En Sidral Mundet. Mundet. ¿Qué hay otro? Pues en Mundet. Mundet. En Mundet, ¿a poco hay otro? ¿Alguna otra explicación? Sidral Mundet. La manzana en su mundo. La manzana es salud. Pedidos a comercializadora Patria Nueva, teléfono 75-304-52. La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados te invita a participar en el Foro de Consulta Popular para la Modernización del Marco Jurídico Portuario, a celebrarse el próximo 18 y 19 de enero en el municipio de Altamira, Tamaulipas. Mayores informes a www.diputados.gob.mx/transportes o al teléfono 5036-0000, extensiones 58024 o 58025. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Más música, más diversión, más información. NQ, la superestación, siempre más para ti. De regreso aquí en el primero de mayo, nos da mucho gusto en esto que es el palco central de NQ, donde transmitimos semana a semana cuando el equipo juega en casa a este equipo de Titanes. Nos da pues mucho gusto tener ya muy cerca de nosotros y platicar con el licenciado Jorge Márquez Alvarado, presidente del equipo de Titanes. Señor, pues desearle lo mejor al equipo de Titanes en este año, felicitarle porque el esfuerzo no ha decaído, no ha sido fácil una empresa de regresar al fútbol profesional a Tulancingo, y vamos por un nuevo torneo y ojalá y las expectativas de lo que estamos viendo se repita semana a semana. Yo estoy notando que este equipo, desde el cierre del torneo pasado, está jugando con un corazón enorme. Felicidades, así buenas es, tardes. Así es, Arnulfo, muchas gracias. Pues antes que nada, agradecerle a la XNQ esta bondad que tiene para Tulancingo con esta transmisión de los partidos, a nuestro amigo, nuestro gran amigo Alejandro Bom, Arnulfo, y pues sí, con esta gran expectativa que tenemos hoy con este triunfo que vamos logrando hasta este momento de 2-0, y pues con un empate de la semana pasada en donde también íbamos ganando 2-0, y por algunas cuestiones pues empatamos, pero nos trajimos 2 puntos, esperamos que hoy se concrete. Estamos viendo un partido con un equipo que está, como tú dices, con un gran corazón, una gran entrega, y también veo con ellos una gran disciplina, un orden en táctico en el equipo, y pues creemos que así vamos a lograr resultados. Yo creo que sí, yo creo que esto es lo que está esperando la gente para regresar en gran número. La entrada no es mala, el día a lo mejor el frío, lo que usted quiera, pero la gente ha venido a apoyar a su equipo, está contenta porque se dio cuenta de que se luchó hasta dominar el cotejo, hasta hacerse ver en el marcador, y lo vino a hacer en los últimos minutos del primer tiempo. Así es, Arnulfo, estamos muy contentos porque efectivamente hoy es un día frío aquí en Tulancingo en cuanto a temperatura, pero el calor del ambiente, de la afición apoyando a su equipo, están aquí. A quienes nos escuchan, pues los invitamos a que vengan a apoyar el equipo, porque realmente está jugando muy bien. Tú puedes observar un equipo concentrado, un equipo dedicado, un equipo enfocado en el objetivo, no está perdiendo ese foco que es el triunfo, y pues afortunadamente hasta ahorita lo vamos logrando. Eso es lo importante, lo que debe decir. ¿Cuál es el balance que hace Jorge Márquez desde que tenía en mente este proyecto, lo que fue ya los primeros torneos, lo que está por venir? ¿Qué es lo que más le motiva para seguir al frente de este proyecto de Titanes en Tulancingo, tierra de Titanes? Pues efectivamente, como tú acabas de decir, una parte importante es eso, que aquí en esta zona, como decíamos hace unos días, aquí vivió el ser mitológico más importante de América, Quetzalcóatl, y nosotros somos descendientes de él, por lo tanto somos tierra de Titanes en esta zona, y con esa organización, con ese ímpetu, estamos aquí. La expectativa más importante es crear un cauce hacia los jóvenes que los aleje de los vicios, que los aleje de la droga, del alcohol, y que tengan un comportamiento deportivo que les dé en primer lugar mucha salud y en segundo lugar una gran disciplina para enfrentar a la vida. Vamos a dar una pausa, pero estoy viendo una revista de Titanes que de verdad yo veo una presentación muy buena, creo que es de mucha calidad, pero hay un espacio del que quiero platicar después de la pausa, Liceo Márquez, que tiene que ver con Titanes al servicio de su sociedad. Me llamó la atención esto que tiene que ver con un Titanes que le cumple a los tulancingenses. Quiero que me platique de eso luego de la pausa. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con lo más. Nueva actitud es ver la vida con optimismo. NQ, la superestación. Siempre más para ti. Si yo te digo Sidral Mundet, ¿en qué piensas? Pues en manzanas. En el verdadero sabor a manzana. Sabor a manzana. En manzanas. Pues en el sabor de la manzana. ¿Alguna otra explicación? Sidral Mundet, la manzana en su mundo. La manzana es salud. Pedidos a Comercializadora Patria Nueva, teléfono 75-304-52. ¿Estás listo para la temporada invernal? Si enciendes calentadores, chimeneas y anafres dentro de tu casa, verifica que la ventilación sea adecuada. E infórmate sobre la ubicación de refugios temporales. Para no enfermarte, come frutas y verduras de temporada. Atiende la información del Servicio Meteorológico Nacional y las indicaciones de las autoridades de Protección Civil. Si quieres más información, llama al 01800-00-413-00 o visita www.proteccioncivil.gob.mx. Secretaría de Gobernación. La nueva actitud es sonreír todo el tiempo. NQ, la superestación, siempre más para ti. Por último, regreso aquí en el Estadio Primero de Mayo. Continuamos platicando con el licenciado Márquez Alvarado. Y bueno, ya le decía, licenciado, me llamó mucho la atención una revista que se está entregando ya y está haciendo un esfuerzo porque la gente la tenga de manera periódica, puntual, muy bien balanceada. Cada partido su ejemplar para un órgano informativo que le esté dando a la gente qué pasa con su equipo. Pero hoy nos encontramos con esta otra situación que también nos llama la atención, porque se dice que el fútbol es un compromiso social. Creo que así, así es, lo tiene entendido Titanes, ¿no? Sí, desde luego, nosotros tenemos un compromiso con nuestra sociedad. Somos nativos de Tulancingo, por lo tanto queremos que a la gente de la región se le abran oportunidades, y en lo que nosotros podemos apoyar a nuestra sociedad, desde luego que estamos haciéndolo permanentemente. Tenemos por ahí, los Titanes tienen un apoyo para un grupo muy importante de 600 personas, por desgracia, discapacitados, que tienen ahí un albergue en instalaciones de los Titanes para recibir ahí su atención médica, su rehabilitación, tinas de hidromasaje, todo esto que ellos han logrado conseguir, pero nosotros les damos el espacio para que puedan tener un lugar donde atenderse, donde rehabilitarse, y pues sí, otras cosas como el evento de hace 8 días en donde festejamos a los niños en un común acuerdo con Crazy Boy, un luchador que aquí en Tulancingo ha destacado mucho y que es una figura nacional e internacional, y que por estar lesionado y estar en Tulancingo en estos días, pues nos organizamos con él y trajo a los luchadores de profesionales a un partido contra Cruz Azul, con el fin de que le diéramos un espectáculo gratuito y le festejáramos a nuestros niños. Así como eso, pues estamos haciendo otras acciones que nos permiten identificarnos plenamente con nuestra sociedad, Arnulfo. Pues sin duda felicitarle, porque yo creo que la gente está notando ese factor de diferencia de lo que tiene que ser ahora un equipo de fútbol o una organización deportiva en un nuevo siglo, ¿no? Porque a veces como que la gente se desespera cuando no encuentra oportunidades, y qué bueno que el equipo de Titanes esté dando la tarea de abrir espacios, de señalar por dónde pueden acercarse quienes requieren de algún apoyo. Pues sí, efectivamente, esa es la labor, el compromiso social que tenemos, nuestra yo creo que responsabilidad social va más allá de tener solamente un equipo de fútbol, este esparcimiento para nuestra población, porque durante estas 2 horas y un poco más desde que llegan hasta que se van nuestros aficionados, tienen un ambiente efusivo, emotivo y sobre todo de mucha convivencia familiar, porque pueden venir aquí todos, porque hay un gran respeto, contamos con el apoyo de las autoridades en cuanto a la vigilancia policiaca y de tránsito, y eso también nos ayuda mucho. Los señores del honorable cuerpo de bomberos, a quien les enviamos un saludo, también nos apoyan siempre aquí presentes con sus equipos de auxilio, y desde luego que el día de hoy en la inauguración también contamos con ellos, con su escolta, con su banda de guerra, haciendo un gran papel, y sobre todo nos da mucho gusto que la parte cívica de nuestra sociedad, pues también nuestra tribuna se comporta de una manera estupenda. Tú fuiste testigo hace unos momentos de un evento de inauguración en donde nosotros le rendimos honores a nuestra bandera, cantamos nuestro himno nacional y bueno, respetamos y valoramos mucho nuestros símbolos. Ahora que se habla de que regresa a la fase o a la parte formativa de los chicos del civismo, qué bueno que organizaciones como Titanes no se olvide de esto, ¿no? Sí, también en cuanto a estas otras cosas, independientemente de estas cosas, tenemos el ámbito deportivo en donde con CIFOR hemos hecho un convenio con Comude, y ahora en nuestras instalaciones estamos entrenando y ejercitando y enseñándole a los chicos de todo Tulancingo en este convenio con Comude, y desde esta semana ya estamos participando de esa otra forma ahí con los niños, con los estrellas del futuro, preparándolos desde hoy con maestros profesionales, con gente que se ha preparado para enseñar, y pues estamos tratando de hacer este esfuerzo que ojalá nos lleve a muy buenos resultados. Pues segunda división profesional, tercera división, equipo piloto, ¿qué más? Pues esperamos que pronto estemos en la liguilla, esperamos que pronto Titanes esté participando por la calificación, y creemos que tenemos la oportunidad porque a través de este entrenador que hoy está al frente, que es de Tulancingo, Jaime Alarcón, vemos a un equipo muy disciplinado, muy dedicado, con un gran trabajo durante la semana, y pues los resultados se tienen que reflejar los días domingo cuando jugamos en Tulancingo, y también cuando vamos a visitar a los adversarios a la zona del Bajío. Nos toca viajar, hace 8 días estuvimos en Zacatecas, y así estaremos llegando a León, estaremos llegando a Celaya, a Irapuato, a Salamanca, estaremos yendo a Toluca, y bueno, pues en este gran esfuerzo le pedimos a nuestra afición que nos acompañe, que nos apoye, porque cada ingreso a través de las entradas ayuda mucho al sostén de este equipo. Se recibirá a Cadereyta, como ya lo estamos ahorita dando cuenta del asunto, vendrá también a Colman, Necaxa, el equipo de Aguascalientes, Cuauhtémoc, Atlético Cuauhtémoc, también viene de Aguascalientes, el equipo de Valle de Mezquital, Halcones, Querétaro, y se cierra contra Salamanca el 20 de abril. No puse en un sobrecito el deseo de que para esa fecha Titanes esté en la liguilla. Ya está en la liguilla, pero también acuérdate que vamos a visitar, repito, Irapuato, a Toluca, a León, a Teca, a Unión de Curtidores, otra vez también en León, y a Cruz Azul. Estaremos yendo a todos esos partidos y esperamos que sí, efectivamente, como tú dices, ya estemos festejando nuestro pase a la liguilla y que le demos una gran alegría a esta zona de Tulancingo. Ojalá, licenciado Márquez, lo mejor, de verdad, porque todo el esfuerzo que se ha visto, se viene dando, tiene ya que encontrar un resultado, y creo que en la mano, en la dirección de Jaime Alarcón, se tiene el compromiso de alguien que piensa y va a trabajar en favor de Tulancingo como organización deportiva y como equipo de fútbol. Así es, Arnulfo. Estamos muy contentos, yo reitero mi agradecimiento a todos ustedes, Arnulfo, y desde luego que a mi amigo Alejandro Wom, quien siempre nos acompaña en los partidos también, muy contentos con el apoyo que él nos otorga, porque de esta manera penetramos no solamente a través de la afición que nos viene a visitar y aquí acompañar y apoyar, sino también aquella afición que por alguna razón no puede estar o que está viajando, pues nos escucha a través de este gran medio de comunicación, que también es un orgullo de Hidalgo. Pues agradecer nuevamente, licenciado, y lo mejor para el equipo de Titanes en las próximas fechas, y ojalá, insisto, este es el torneo de la diferencia, lo que empezó siendo con lo que tiene y puede ser Titanes. Así es, parece ser que así va, parece ser que estamos muy optimistas porque creemos que ahora sí se nos va a hacer entrar a la liguilla. De lo mejor y mucho éxito, licenciado. Pues te dejo porque ya viene el segundo tiempo y bueno, pues hay que narrarlo. Muchas gracias a tu equipo de colaboradores, a este nuevo elemento que veo que estás probando. Cristian. A Cristian, que además lo hemos estado escuchando, lo hace muy bien también. Qué bueno que la XNQ también da lugar a los jóvenes valores. Es importante. Muchas gracias. Gracias, señor. Felicidades, enhorabuena. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con este partido en lo que viene siendo la parte complementaria, Cristian, y decir simplemente como colofón de todo lo que ha sido, que es interesante tener la opinión del presidente del equipo de Titanes, el licenciado Jorge Márquez Alvarado, con todos los conceptos de lo que ha sido, es y quiere ser el equipo de Titanes. Así que en su primera mitad, Titanes dobla 2-0 al equipo de Cadereyta, con un cierre importante en los últimos minutos del partido, al conseguir dos anotaciones que por mediación primero el número 3, José Luis Gómez, por parte del equipo de Tulancingo, de Marco Peralta, y después el autogol, ¿no? El autogol que, bueno, pues dio la diferencia para el 2-0, pues está ahí dejando en claro que vamos por los segundos 45 minutos y que, bueno, Cristian, te escucho a partir de ahora. Venga. Muchas gracias. Pues aquí vemos que el equipo de Tulancingo se reunió unos minutos antes de iniciar este segundo tiempo ahí en su campo, dando las instrucciones. Yo creo que comentando de no caer en errores ahí por parte de la defensiva y tratar de buscar el tercer gol, tener contenta a esta gente. Y bueno, inicia este segundo tiempo, arrancamos con el equipo de Cadereyta, pone en circulación el balón, retrocediendo y ahora va al ataque por la banda derecha, 3/4 de cancha. Con relación al ataque de Tulancingo, que vemos que sale a presionar desde el campo de Cadereyta, va a presionar, a buscar de hacerse del balón y no regalar espacios. Saque de banda por parte de la derecha ahí en el medio campo, donde ya recupera el equipo de Tulancingo, busca el ataque por la banda de la izquierda, donde vemos que Gerardo Navarro se recupera del balón. Una vez más el equipo de Cadereyta tiene el balón ahí en la media cancha. Cambio de juego, buscando ahora la banda izquierda con relación al equipo de Cadereyta, donde el equipo de Tulancingo pelea muy fuerte el balón, ya hace que Cadereyta retroceda hasta el primer cuarto de su campo y el equipo de Tulancingo va al ataque. Recupera una vez más el equipo de Tulancingo ahí en media cancha, busca por la banda izquierda a través de Luis Rodríguez, tratando de llegar a profundidad, en cara, hace una mague, hace dos, pero le caen dos personas del equipo de Cadereyta y logran tener el balón a través de saque de banda. Arnulfo, yo creo que el equipo de Tulancingo viene con todo, viene al ataque, no trata de esperar al rival, que no le vaya a pasar como hace 8 días, que iba ganando 2-0 y bueno, le empataron. Sí, yo creo que hoy las condiciones del partido son otras. Ojalá y esto nos permita que en lo que viene siendo el encuentro, en su desempeño, en su desarrollo, en esta parte complementaria, haga valer esa diferencia, ¿no? De dos goles, de una concentración como bien cerró en su primera mitad, comprometido con el resultado, con lo que es el trabajo de un primer tiempo que cerró de lo mejor. Y obviamente también capitalizando, ¿por qué no?, el asunto de que el equipo visitante se ha quedado con 10 elementos. Así que viene ahora al abordaje el equipo de Cadereyta. Te dejo, pero vamos a ver qué tal en lo que queda del partido. En esta parte complementaria se sigue mostrando el equipo de Titanes. Claro, ahí el director técnico Jaime Alarcón dando instrucciones de que no vaya a caer un error por el equipo de Tulancingo. Muy bien parado ahí con un balonazo que tira el equipo de Cadereyta, donde roza el equipo de Tulancingo y va hasta saque de banda por la parte de la izquierda. Banda izquierda, saque de banda para el equipo de Cadereyta, ahí muy pegado a la línea final, ahí por el tiro de esquina, donde vemos que Jorge Eduardo Rodríguez va a hacer este saque de banda. El equipo de Tulancingo rechaza una vez más el balón y nuevamente saque de banda, ahí muy pegado al tiro de esquina en la banda izquierda. El equipo de Cadereyta trata de hacerse del balón, toca. Sin embargo, mira, el equipo de Tulancingo manda a dos ahí a hacerle presión. Y muy bien ahí en la defensiva. Muy bien el intento de este chico Uriel Errejón, que buscó ahí luego en la oportunidad poner ese balón en el corazón del área del equipo de Titanes, pero afortunadamente para este equipo de casa no pasa nada. Ahí viene el intento nuevamente del cuadro local, pero ahora sí es frenado con toda oportunidad Luis Rodríguez para que no suceda nada, pero creo que Tulancingo nuevamente a través de Titanes comienza a administrar el esfuerzo y cuidado, porque ahora el obligado a meterle, dicen por ahí, fuego al partido es el equipo de Cadereyta, y en esa situación, al dejar espacios atrás, creo que el equipo de Titanes pudiese capitalizar para, ¿por qué no?, encontrarse con un tercer gol. Se abren los espacios, vemos que ahí los laterales abren un poco hacia las bandas, van un poco más hacia adelante, y el equipo de Tulancingo creo que debe de capitalizar esos espacios, tratando de tocar el balón ahí en media cancha, y ¿por qué no ahora buscar un balonazo ahí con la velocidad de los delanteros y que logre tener el tercer gol para el equipo de Tulancingo y esta gente se vaya muy contenta a su casa? Esta gente que ha venido a apoyar, muy contenta, lo veo ahí, los niños, las familias, que todavía aquí en Tulancingo vienen las familias a ver el fútbol. Detalle único, no en muchas plazas se da. Adelante, viene Tulancingo. Viene contragolpe por el lado de la derecha, el equipo de Tulancingo va a profundidad con este número 33, Luis Rodríguez, quien manda un centro, pedían una falta ahí cerca del área, pero el equipo de Cadereyta ya recuperó el balón y va hacia el medio campo una vez más. Ahora contragolpe del equipo de Cadereyta, quedó mal parado el equipo de Tulancingo. Cambio de juego ahora por la banda izquierda. Ahí tiene el balón en el área el equipo de Cadereyta, sin embargo se resbala y se le va a este Hugo Pacheco. Yo creía que era una jugada de peligro, pero se puso nervioso ahí, ¿eh? Te digo que Luke, le pesaron los rizos a este número 27 de Cadereyta, porque con lo espigado que es, con el rostro que te presenta, cualquiera diría que este joven viene de La Pampa, Argentina. Claro, ahí vemos que ahora el equipo de Tulancingo se hace del balón. Sin embargo, tira el balonazo largo, que aquí el número 23, José Eduardo Rodríguez, rechaza el balón y tiene saque de banda por la banda desde la derecha. El equipo de Tulancingo muy bien plantado, haciendo presión, tratando de recuperar el balón. En el equipo de Cadereyta tenga un error ahí en su campo. El equipo de Tulancingo muy bien parado. Ahora viene Acosta con el balón. Pide que se muevan, pide que la gente venga, abra los espacios. Y ahora viene por la banda de la derecha, manda un balonazo largo, ahí tiene el balón en el área, se pide penal, la gente pide penal, penal, se marca penal. Ahí la bandera número 2, el señor Esteban Olvera le hace la seña al central Cándido que sí fue falta. El equipo de Cadereyta está pidiendo que no, que fue un resbalón, no sé qué alega, pero recordamos que así llegó la tarjeta roja, ¿eh? Sobre Gregorio Arenas no hay nada que decir, le pegan por detrás, lo derriban dentro del área, él ya estaba pleno para empujar la pelota, así que bajo lo que fue el señalamiento de Esteban Olvera, asistente 2, don Cándido García dice, claro que sí, es penal, y sobre los 5 minutos con 40 segundos, Hidalgo Mundet, la manzana en su mundo, le dice en esta parte complementaria, estamos Titanes 2, Cadereyta 0, y viene a cobrar y va a relatar su primer penal y tal vez su primer gol, Cristian Figueroa. A ver qué tal, lo escucho, señor. Gracias, aquí se prepara Jaime Fernández, pone la bola ahí en el punto penal, retrocede unos pasos, analiza muy bien la postura del portero, vemos que ahí el director Jaime viene el tiro, ¡gol! ¡Gol! Engaña muy bien el guardameta se tira a su lado derecho y viene el gol por parte de Jaime Fernández, el tercer gol, Tulancingo gana 3-0. No, le cambió totalmente la trayectoria y le pintó un lugar, le pintó el espacio, le pintó que iba a un lado y se la puso en el otro. Así que se come el tercer gol de la tarde el arquero Juanito Guerrero. 3-0 está el equipo de Titanes y creo yo que si las cosas siguen como están, podemos ver otra vez una inauguración, un arranque de torneo con muchos goles para el equipo de Titanes como el torneo anterior. Claro, ahora el equipo de Cadereyta ataca. ataca por la banda izquierda. Sin embargo, el equipo de Tulancingo ya recupera la pelota, manda un balonazo hacia la banda derecha, y este número 33. Oye, el equipo de Cadereyta una vez más empujón por detrás y aún así reclama. No, ya se perdió. El equipo de Cadereyta ya se perdió. Y no solamente son los tres goles que lleva. Creo que no tarda en que otro elemento se vaya de la cancha. Están totalmente fuera de balance, fuera de concentración. Están haciendo lo que un jugador no debe hacer. E incluso ya está ahí la amonestación sobre este número 18, Morado, que es el subcapitán y que, bueno, empujó a Luis Iván Rodríguez. Así que ahí está la situación. Yo no entiendo. Inclusive don Cándido dialoga demasiado para ahora amonestar a los dos jugadores, tanto al 8 del equipo de Cadereyta como al 31 a Arenas por parte de Tulancingo. Así que es una pena el primer pintado de amarillo para Titanes, pero creo que Titanes debe seguir en su trabajo y no dejarse engatusar por el equipo de Cadereyta. Claro, debe hacer de su fútbol ahí tocando el balón. Vemos las indicaciones de Jaime Alarcón, el director técnico de Titanes, que les pide que toquen el balón, que se muevan, que estén tranquilos, porque vemos que el equipo de Cadereyta ahí tratando de marcar en el área, tira un número de golpes, pero ahí hace los movimientos. Viene el centro por parte de este Jaime. Sin embargo, el portero Juan Guerrero sale muy bien y se queda con el balón. Viene ahí la salida entonces por parte del equipo de los visitantes Cadereyta, pero bueno, pues no pasa nada porque el árbitro ahí aprecia una falta que finalmente, bueno, va a ser de carácter ofensivo. Así que bueno, pues queda para el equipo de Cadereyta y te dejo porque vienen los queretanos. Se tratan de llevar, pero el equipo de Tulancingo muy bien parado ahí en la defensiva, donde el equipo visitante viene por la banda de la derecha. Trata de mandar un centro que sin embargo le pega mal y sale muy raso. El equipo de Tulancingo rechaza, pero una vez más el equipo visitante tiene el balón. Este equipo que viene de verde, repito, viene de verde, y el equipo de Tulancingo con su uniforme rojo, como ya es una tradición. Así es, un uniforme ya característico. Si Montes la manzana en su mundo, le dice a usted, tiro de esquina que tiene el equipo visitante a través de Hugo Pacheco. Ya veo a Antonio Flores en la cancha por parte de Cadereyta, ¿eh? O sea que ya se aprecia un primer cambio, un ajuste que hizo el técnico producto de la expulsión para este segundo tiempo. Así que Antonio Flores, este número 7, ya está haciendo evoluciones ofensivas por parte del equipo de Cadereyta. Te dejo, viene el tiro de esquina, Cristiana. Tiro de esquina por parte de la derecha, donde los jugadores de Cadereyta por parte de este número 6, Uriel, reclama una vez más al árbitro. Está mandando el centro, sin embargo la defensa de Tulancingo se hace muy bien del balón, rechaza muy bien y viene un contragolpe por parte del equipo de Tulancingo. Manda el balón hacia la banda derecha, está solo, tiene toda la pared de la derecha este número 10, Marco Peralta, manda al centro, ahí un error por parte del portero. Le queda una vez más a Tulancingo, quien tira deseado. La puso encima. Mira que la salida fue total y absolutamente defectuosa de Guerrero. Ni se quedó ni despejó. La dejó pasar, buscó hacerla crecer el equipo de Tulancingo. Lamentablemente la pelota va encima de su travesaño, de lo que es la cabaña que defiende este cancerbero Juanito Guerrero, que ya no siente lo duro sino lo tupido. Él sabe que ya, insisto, toda jugada al frente de Tulancingo desde los últimos minutos de la primera mitad se convierte en seria posibilidad de gol para el equipo de casa, que a los 10 minutos de la parte complementaria le dice a través de el esfuerzo informativo deportivo de NQ, la superestación, Ciudad Mundet, la manzana en su mundo. Estamos 3 para Titanes, 0 para Cadereyta Fútbol Club de Querétaro. Recordamos que Cadereyta se quedó con un hombre menos, tiene 10 jugadores en el campo por parte de una expulsión y un reclamo hacia el árbitro central. Y bueno, el equipo de Tulancingo planteando muy bien este segundo tiempo, donde ya logró hacer su tercer gol. Vemos que está tranquilo. Y el equipo de Cadereyta peleando el balón, gritándole al árbitro, reclamando toda clase de jugadas. Y eso, bueno, sin duda quita la concentración de todo equipo, ¿eh? O sea, el equipo de Cadereyta debe, pues al menos ya que de momento no puede encontrar la tranquilidad, sin meterse al partido, olvidarse de todo lo que ha sido los goles y la expulsión y tener una mejor evolución y desempeño en lo que queda de este cotejo. Venga, Cristian. El equipo de Cadereyta trata por la banda de la derecha, pero todos sus esfuerzos son vanos ante esa defensiva férrea del equipo de Tulancingo. Ahí tratan de tirar un balonazo largo, pero es cachado en fuera de lugar. El equipo de Tulancingo dejó en fuera de juego a Efrén Ríos, quien se quedó esperando la pelota, y el equipo de Tulancingo sale muy bien en línea. Muy buena concentración ahí por la línea de la defensiva, quien va por la banda de la derecha. Pierden la bola, saque de banda por el equipo de Cadereyta por la banda izquierda con relación a su ataque. Ahí llegan a profundidad, se hace del balón y Tulancingo una vez más peleando fuerte y esta vez cometió foul ahí. Y bueno, vendrá entonces la intentona por parte de este equipo visitante. Vendrá en un servicio lateral a poner en movimiento el balón el equipo de Cadereyta. Cuidado, Cristian, porque está tocando la puerta el equipo de Querétaro. Claro, hace una serie de paredes ahí, trata de hacer un tiro de larga distancia fuera del área. Sin embargo, la defensa, vemos por ahí un hombre tirado. Sí, es el número 20, Alan Enciso, quedó producto de un golpe ahí sobre lo que es la media luna del equipo de Titanes y ven ya las asistencias, pero yo creo que es lo que acaba de demostrar el equipo de Cadereyta, lo que queremos verle. Si se dedica a jugar, si se dedica a olvidarse de los malos momentos, a querer hacerse justicia por su propia mano y trabajar en pos de ir pues por el gol de la honrilla, como dirían los antiguos, yo creo que este partido también se pudiese componer y se pudiese mejorar para la causa del equipo Cadereyta. En el caso del cuadro de Titanes, bueno, pues está simplemente administrando su esfuerzo, sabe que tiene este partido controlado, lo quiere llevar a un mejor puerto y siempre es importante conseguir goles y ojalá en esta parte complementaria consiga algún otro. Así que ya va un elemento de Titanes a recibir auxilio, a recibir pues lo que es el apoyo de asistencia fuera de la cancha, a un costado de la cabaña del equipo de los Titanes por el sector de la derecha. Así que bueno, pues ahí tendrá que hacerse este asunto en relación a lo que es la figura de Edson Salazar, el cancerbero del equipo de Tulancingo. Bueno, pues ya hay un cambio y nos lo anuncia Cristian. Claro, sale por parte del equipo de Tulancingo el número 31, Gregorio Arenas. Ahora te digo quién entra porque no alcanzo a distinguir muy bien el número. Muy bien, vamos a checar un instante más de quién se trata el hombre que entra por parte del equipo de los Titanes. ¿Es el que está más hacia el centro? Sí, claro, es una cara desconocida para el partido. Un instante más le decimos tan pronto muestre los dorsales este jugador que se va a incrustar a la parte de ataque y que me parece es Raúl Márquez. Vamos a ver, ¿eh? O en todo caso... Es Jairo Olvera. Jairo Olvera, con el número 27. Muy bien. Jairo Olvera, número 27. Muy bien, adelante Cristian. Bueno, el equipo de Cadereyta se viene aquí al frente tratando de magar ahí en la esquina del área, pero Tulancingo se hace muy bien del balón, ahí recupera, llegan dos jugadores ahí a hacer presión a Cadereyta. No deja espacio Tulancingo, no deja de pelear, a pesar de que va ganando 3-0, no deja ningún espacio. Muy buena labor que ha hecho Jaime Alarcón ahí preparando a sus jóvenes, no tanto físicamente, sino mentalmente. Están muy bien, ¿eh? Sí, es un punto importante que se haga la conjunción, ¿no? Que justamente administres el esfuerzo a lo largo de un partido de 90 minutos. Tampoco ya no es fácil jugar a las 12 del día. Pero bueno, hoy con el frío no se siente tanto el calor de otros días, aunque dicen juventud, divino tesoro, ¿verdad? Puedes jugar esto y más partidos. Pero bueno, siempre, siempre es importante que se tenga la colaboración, la disposición de los 11 que están en la cancha. Ahora viene el equipo de Tulancingo, un contragolpe por la banda de la derecha, cruzando la media cancha. Viene, le caen dos personas de Cadereyta, sin embargo trata de hacerse el autopase y le queda largo el balón, ya nada más lo cubre el número 23, José Eduardo Rodríguez, cubre esta bola que traía Venancio Fernández, buscando ahí, llegando a profundidad por la banda de la derecha, tratar de mandar un centro para que fuera rematado, sin embargo le queda largo el balón. Muy bien, sobre los 15 minutos de la parte complementaria, Cidal Mundet, la manzana en su mundo, informa, el equipo de los Titanes están en 3 goles, Cadereyta, 0 goles. Buscando ahora el equipo visitante adelante de mitad de cancha. Vamos a irnos del 15 al 30 en la narrativa a través de NQ Deportes, la superestación donde nunca se interrumpe una emoción en la personal. Ríos corre hacia el centro buscando hacerse el espacio. Muy bien, le zafa la pelota ahí Marco Peralta, el árbitro central, el señor Cándido García, aprecia falta. Así que el balón queda quieto para ponerse en circulación por parte del equipo de Cadereyta. Ahí está entonces en el diálogo. Le gusta al señor Cándido el diálogo. Una persona que se comunica demasiado. Y bueno, pues eso de repente como que no es de lo mejor. Pero bueno, ahí está señalando a la distancia a los 3 hombres de la barrera del equipo de Titanes. Viene a poner en circulación Hugo Pacheco. El árbitro dice, venga, da la orden para que se cobre el envío. Dentro del área, muy bien, la parte baja de Titanes despeja raso ese balón para ponerlo por sector de la izquierda. Aparece ahora este que es Navarro para buscar acomodar el balón en favor del equipo de Cadereyta. Sin embargo, otra vez desde el fondo rompa el equipo de Titanes que ya va a darle salida por el sector de la izquierda a una jugada que quiere hacer crecer a través del recién entrado Olvera. Proyección al frente, vamos a ver si la hace crecer Titanes dentro del área. Titanes la va a poner, pero no. Se le ha ido a Néstor Flores una oportunidad para el cuarto de la tarde. El balón se va a Cristian, pero tocó la puerta Titanes. Claro, buscando por la banda izquierda, dejando toda la pradera a la derecha, una desconcentración ahí del equipo cadereita. El equipo de Tulancingo hace un cambio de juego, entra por este lado de la derecha y el portero muy bien, salió a tiempo a achicar ahí y estrelló el balón en su humanidad. Sí, creo que Néstor Flores le pasó también aquí, quererla hacer a la primera, tuvo como que espacio para hacerla crecer. Zidane Mundet, la manzana en su mundo, informa tiro de esquina en favor del equipo de Titanes, sector de la derecha, viene a cobrar ya. Vamos a ver si la hace grande, viene el envío, un balón que se va a ir totalmente pasado de la caja registradora del equipo de Cadereyta. Nuevamente por sector de la izquierda viene el servicio, vamos a ver si puede hacerse algo, la oportunidad buscaba hacerla ahí Celso Acosta, pero muy bien el portero se queda con esa pelota. Vendrá ya un nuevo cambio, adelante, te escucho Cristian. Claro, con el número 37 se prepara Luis Cañada para hacer el segundo cambio por parte del equipo local, los Titanes de Tulancingo. Muy bien, bueno, pues ya está entonces por entrar este que es Cañitas, el número 37 como cambio, como relevo número 2 por parte del señor Alarcón, moviendo sus fichas el técnico del equipo de los Titanes. Van a robar ahora este que es el cuadro de Cadereyta para ir al frente por evolución ofensiva que tiene por derecha y que bueno la va a perder Flores. Va a recuperar Titanes por poco momento, por poco espacio, porque otra vez Flores busca hacerla crecer, recibe la falta pegado al sector de la derecha, pegado a la banda, el árbitro el señor Don Celso García va a dar su anuencia para este cambio. Ya está entonces Luis Cañada presto para ingresar al partido, el hombre del cambio. Un instante más le informamos de quién se trata, el relevo que va a tener el equipo de Titanes. Pues ya se va por la banda, se vaya por la banda, lesionado, pareciera, Cristian, si me apoyas, ojalá puedas checar el número, en un instante más lo tenemos, me parece que es, vamos a verle por aquí, Néstor Flores, no, ahorita lo checamos, en un instante más, ya está el cambio, es más, ya ingresó, Cañada. Bien, el envío, cuidado porque estaban tratando de sorprender al equipo de Titanes. Ahí aparece el cuadro de Cadereyta presionando por el sector de la izquierda con Navarro. Navarro, le van a robar la pelota y se va a quedar para el servicio lateral el cobro que tendrá Ríos por parte del equipo de Cadereyta. Te escucho, Cristian. Me parece que es Alan Enciso con el número 20, quien se Enciso. Va ahí Enciso, quien se va ahí lesionado una dolencia ahí en la pierna izquierda. Sí, lo estoy viendo desde aquí. Y el que ingresa ya quedó entonces Luis Cañada, número 37, está en la cancha. Así que jugador que entrará pues por la lesión de un elemento del equipo de Titanes, que esperamos no sea para mayores. Está en el césped ahí este que es José Luis Gómez, incorpora y vendrá a ponerla desde el fondo en circulación el equipo de los Titanes. Cuando arribamos a los 20 minutos de la parte complementaria, Zidane Mundet, la manzana en su mundo, le dice que Titanes está venciendo 3-0 al equipo de Cadereyta y que desde el fondo pone en circulación en cortito, tranquilo, Edson Salazar con sus coequiperos de la zona baja para darle rotación, salida, presencia a una jugada que se está complicando porque la parte baja de Cadereyta está regalando el balón a través de Navarro, le va a quedar para que contacten ahí, no lo hacen tingentemente con Peralta, la pierde y Titanes, una serie de errores que no se están capitalizando. Vamos a ver si ahora un balón que queda sobre media luna, que ahí está el equipo de Titanes cerrando para evitar la salida de Cadereyta y que sobre lo que es la banda de la izquierda buscan ahora a Ríos. Ríos va a buscar también salir ya con más frescura, dando respiro a una jugada que vuelve a morder desde mitad de cancha el equipo de casa para quedarse con la pelota y hacer una serie de triangulaciones que permitan al equipo de Titanes. 9 embestida por sector de la derecha, ahí aparece muy bien, vamos a ver Rodríguez dentro del área, Rodríguez la va a dejar para que la firme, ¿quién? Nadie. Ahí Jairo Olvera quedaba para firmar una pelota que no entregó con la debida oportunidad. Rodríguez se pierde, pero una serie de combinaciones, una serie de errores se tradujo en una nueva jugada vertiginosa al frente por parte de Titanes. Se diluye el peligro, Cristian Figueroa. Claro, el equipo de Tulancingo haciendo presión en el campo de Cadereyta y ya ganó el balón un par de veces y puso en peligro la meta de Cadereyta. Ahí la meta que defiende Juan Guerrero. Tulancingo haciendo presión, no dejando espacio. Dos personas incluso van a hacer presión ahí a los defensas de Cadereyta y esperemos que que tengan un error para que el equipo de Tulancingo tenga el cuarto gol. Sí, la gente lo pide, ¿eh? La gente está esperando un cuarto gol porque ha tardado, o sea, se ha buscado, se ha intentado, creo yo que inclusive hasta en 2-3 oportunidades se ha dado, sin embargo no ha sucedido nada. Vamos a ver ahora nuevamente la oportunidad de este disparo que saca ahí Jairo Olvera y que va al sector izquierdo de la cabaña que defiende el cancerbero Juan Guerrero. No cayó el cuarto, pero la buscó este que es el 27 de Tulancingo de Titanes, Jairo Olvera, y viene un nuevo cambio, está saliendo ya este que es Uriel Errejón. Y en un instante más le digo de quién se trata, quién se incorpora, un espigado jugador. Pues está ya entrando a la cancha y se está ubicando en la parte delantera. Ya le diré de quién se trata, tan pronto nos muestra el número. Pero pues se siguen dando esta serie de cambios, de ajustes por parte del equipo de ahora Cadereyta, que está pues ya más de 2 goles. No es una goliza, pero sí ya es una cantidad de goles respetable en un partido. Cuidado la oportunidad, muy bien ahí la parte baja del equipo de Titanes para evitar peligro. Acosta la va a ceder a tiro de esquina. El que está ingresando es Rodrigo Ruiz entonces, ¿verdad? Sí, claro, Rodrigo Ruiz con el número 14 se va a la delantera a buscar hacer daño. Homónimo del Pony Ruiz. Claro. ¿Verdad? Bueno, pero este sí no es tan Pony, mira cómo usa los brazos este número 14, ¿eh? Rodrigo anda también como que entró tosudo, míralo, cómo ve los brazos ahí dentro del área, viene el tiro de esquina, si lo mueve, informa, cobra el equipo de Cadereyta, ya pone el balón justamente en zona de peligro, empuja nuevamente el equipo visitante, pero se pierde la oportunidad porque el balón se va a ir para que venga el despeje de Edson Salazar. Así que pues ya queda muy poco tiempo, cada vez avanza más el reloj y como que el equipo de Titanes sabe que en lo que queda del partido, pues con apretar el acelerador, con hacer lo necesario, lo justo, podrá, ¿por qué no?, encontrarse con este duelo en su favor. ¡Cuidado! Porque el recién entrado número 14 de Ruiz estaba haciendo ahí estragos en la parte baja, aunque se señala posición adelantada, Cristian. Claro, el equipo de Tulancingo muy bien parado, saliendo a tiempo, todos sus defensores, la línea defensiva sale muy bien y los deja en fuera de lugar. No solo él, también estaba uno más en fuera de lugar. Vamos a ver, Fernández va a sacar disparo que exige ahora por derecha que se recueste el arquero del equipo de Cadereyta y evite cualquier peligro Juan Guerrero. Así que la pelota va a quedar ahí para que vuelva nuevamente en el intento, en el despeje al frente el equipo de Cadereyta, un balón que se va a perder, un balón que se va a ir en este servicio lateral. Entonces retoma el control y la posesión de la pelota este equipo visitante, este equipo queretano que va cayendo de momento 3-0. La pelota hasta la parte baja del equipo de Cadereyta, despeja ahí Navarro, la va a volver a controlar el equipo de casa en una proyección, un balón que se va a ir porque le puso mucha velocidad al asunto y la entrega no la puede controlar Barajas, el balón se va para lo que será entonces el servicio lateral allá en la parte baja del equipo de Cadereyta, que pegado a la línea está haciendo sufrir ahí a Eduardo Rodríguez y a su cancerbero, este que es Juan Guerrero, pero que en la combinación da nueva salida precipitada esta para volver a entregar la pelota y que controle otra vez en un servicio lateral el equipo de Titanes. A cobrar a Barajas. Barajas la va a dejar ahí para que venga Gómez. Gómez entregando ahí a Jimmy Fernández. Jimmy más hacia atrás a la parte de la saga para que rote la pelota y otra vez aparezca Gómez. Gómez va a mandar en proyección al frente a Luis Iván. Luis Iván no va a poder contactar. Vigila muy bien la parte baja de Cadereyta. Gerardo Navarro la deja correr. 25 minutos, parte complementaria. Zidane Mundet, la manzana en su mundo, le dice: Titanes le pega 3-0 a Cadereyta aquí en el primero de mayo a través de NQ Deportes, la superestación, y el comentario de Cristian Figueroa. Claro, el equipo de Tulancingo una vez más haciendo presión en el campo de Cadereyta, recupera el balón, hace que tenga errores el equipo de Cadereyta, recuperando ahí el balón, un saque de banda muy pegado al tiro de esquina, y el equipo de Tulancingo peleando la pelota, no solamente llega uno sino dos, y te dejo porque una vez más recuperó el balón. Eso es lo mejor, cuidado con esta entrada, fortísima entrada del número 4 que se va a ganar tarjeta amarilla, ¿eh? Ahí está entonces Gerardo Navarro amonestado por la pues fuertísima entrada, y también al 27, a los dos de una vez, a Hugo Pacheco también, al pamperito este también lo están amonestando, así que fuerte entrada ahí, y bueno, pues qué pena, ¿no? Qué pena que se pierda, qué pena que un equipo que puede mostrar más simplemente quede, quede en cero en lo que es la demostración de una disciplina técnico-táctica que no se está dando por parte del equipo de Querétaro. Nuevamente el equipo de Titanes buscando, la pelota va a darle salida al equipo de Cadereyta, cuidado, ahí se enganchan y mira, cuando le quiere pegar al rival sin quererlo, el número 8 Ríos le pega a su propio compañero, se hacen de palabras, es apenas el principio y Don Celso, yo le digo Don Celso, pero no, es Cándido García, tiene que estar muy pero muy tranquilito y más que nada muy cerca de los jugadores, con ojo y oído avisor por lo que pueda pasar en lo que queda de este partido. Cristian Efrén Ríos ahí le da una serie de golpes a Miguel Barajas, porque es el que ha estado llegando a profundidad por la banda de la derecha, que ya vimos 2-3 veces ha llegado por esa pradera y mandando un centro muy peligroso. La pelota ahora queda para la intentona que tiene Cadereyta, sin embargo va a recuperar el cuadro de Titanes, entregando sobre adelante, mitad de cancha, sector de la derecha con Peralta. Vamos a ver en la proyección si esta se genera de derecha a izquierda. Y bueno, pues no, simplemente ahí se va a dar la pausa. Ahora sí, apertura por derecha. Cuidado, porque otra vez aparecía Barajas y nuevamente el número 8, Ríos, que anda calientito Ríos. Se puede ganar la roja. Claro, Efrén Ríos una vez más dándole un golpe a Miguel Barajas por este sector de la derecha. Ahí veo que Cándido García se le está yendo el partido, si no es que pone tranquilidad ahí en el terreno de juego. Sí, inclusive yo diría que por momentos sí se le complica, son ya demasiados golpes. Otra vez, ahora es sembrar a Venancio Fernández, ahora por la punta o por el sector de la derecha. O sea, ya el partido se volvió ríspido, ya no puedes ejercer el dominio, ya no puedes silbanar una jugada consecutiva. Se presentan los golpes por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo. El partido está muy tijereteado y esto pues creo que no nos va a ayudar en nada. Sin embargo, vamos a ver el intento ahora, servicio de izquierda a derecha, viene presionando el equipo de Titanes. Vamos a ver el envío, uy, el cabezazo, la verdad, desafortunado por parte del recién entrado Cañada. Este Cañitas que la pone encima de la puerta que defiende Juan Guerrero, señor Cristian Figueroa, el de Guerrero. Así es, ahora el equipo de Cadereyta trata de salir por la banda izquierda, pero Tulancingo no deja que llegue al medio campo, recupera ahí el balón, hace que tenga un saque de banda Cadereyta ahora por parte de la izquierda, muy pegado a su área. El despeje es ahora para este equipo de casa, para este equipo visitante que hace exigir al cuadro de Tulancingo, que a través de José Luis Gómez, bueno, pues no puede controlar la pelota. La pelota va hacia afuera, el balón queda entonces para que Fernández pues esté ahí cuidando en este servicio lateral que ya cobró su homónimo de número Ríos por la derecha. Vamos a ver por la izquierda, va a dar servicio, un servicio que afortunadamente no pasa nada porque muy bien se aplicó la parte baja y se queja por ahí el número 21 por parte del equipo de los visitantes de una falta. Y bueno, pues no pasa nada, Torres simplemente se incorpora y ya está corriendo por la grama de este primero de mayo. Así que, bueno, pues un partido, insisto, más que de repente trabado, ya ahora exigido por lo que tiene que ver para algunos jugadores de Titanes cuidarse, porque se está entrando muy fuerte y a veces hasta de mala fe por parte de la gente del equipo de Cadereyta. Por el sector de la derecha otra vez intenta el cuadro de Querétaro, pero la pelota se va. Claro, ya vemos que ahí Alan Enciso, el número 20 de Tulancingo, salió lesionado de la rodilla izquierda, lo vemos ahí en la banca con un vendaje, y es lo que pide el director técnico Jaime Larcón, que se cuiden, que toquen el balón, que no se arriesguen a encarar, porque el equipo de Cadereyta ha soltado una serie de golpes por todos lados, banda izquierda, banda derecha, por la espalda, de frente. No juega el fútbol. 30 minutos de la parte complementaria. Zidane Mondet, la manzana en su mundo, le dice el equipo de Titanes sigue 3, el equipo de casa 3 goles, los visitantes en 0 con Cadereyta de Montes. Querétaro, Fernández recuperando, entregando sobre el interior de cancha, buscando proyección ofensiva por el sector de la izquierda, aparece ahí Cañada, vamos a ver si puede muy bien hacer la evolución, el contacto y darle rotación a esa pelota para que ahora por el sector de la derecha Barajas aparezca. Barajas en la personal va a filtrar sobre media luna, no pasa nada porque muy bien la saga de Cadereyta se impone para evitar cualquier desaguisado en su parte baja, que ya ha sido más que exigida en esta tarde. Otra vez la pelota con el equipo de Titanes, que va a mandar al frente, que así lo hace, y que bueno, pues en el cabezazo, en la oportunidad, simplemente se diluye, no puede ser la de la mejor manera Cañada, y la pelota va para el control que tiene el arquero el arquero Marco Polo Aguillón. Le escucha usted, señor Cristian, en los últimos minutos de este partido. Venga. Vemos que ahí Rodrigo Ruiz, por parte del equipo de Cadereyta, su último cambio, está muy solitario ahí en la delantera. No le llegan los balones, pide que se la mande larga, pero no ha tenido un balón a modo, no ha tenido control, porque el equipo de Tulancingo se rehace muy bien en la parte defensiva, donde ahora el equipo de Cadereyta viene al ataque a tres cuartos de cancha. Y una vez más, Alan Enciso, vemos que se queja allá con su rodilla izquierda, está con ese vendaje. Sí, pero bueno, pues ahí está, haciendo el movimiento para buscar la receptoría del balón y correr la legua, dirían, por esa llanura izquierda, donde otra vez impone la parte baja del equipo de Cadereyta y evita cualquier posibilidad. Así que ya ese balón va hacia afuera y vendrá a cobrarse una falta, porque antes se mostró o se marcó por parte del señor Cándido García una infracción que el equipo de Titanes, pues, presentó, registró en lo que queda de este partido. Estoy contigo, Cristian. Claro, aquí el equipo de Tulancingo haciendo una serie de paredes, donde escuchamos unos oles por parte de la tribuna. Por acá toda la porra que ha venido a apoyar al equipo de Titanes de Tulancingo. Está alegre, está contenta, corea los oles porque el equipo de Tulancingo toca el balón en media cancha. Ahora intenta un balonazo largo que se va hasta saque de banda por parte del equipo de Cadereyta. Muy pegado ahí al tiro de esquina por la pradera de la derecha, donde Barajas va a hacer presión. Trata de recuperar ahí el balón en el primer cuarto de cancha del equipo de Cadereyta y lo recupera el equipo de Tulancingo. Tiene ahora el balón, toca aquí por la parte de la derecha, ahora manda al centro. Hace un buen control el equipo de Tulancingo, ahora una vez más por la banda de la derecha con Barajas. Toca hacia medio campo, se apoya hacia atrás con el número 3, José Luis Gómez, que este va más atrás con Celso Acosta. Cambio de juego ahora por la banda de la izquierda, tocando muy bien el balón el equipo de Tulancingo, tratando de abrir los espacios, que Cadereyta se desespere, abra los espacios para que pueda aprovecharlos muy bien Tulancingo. Sí, y en este intento, bueno, el que ahora ya se comienza a ordenar un tanto sobre lo que es el cierre del partido es Cadereyta, porque como que Tulancingo no es que haya renunciado, pero como que sí ya le piensan los jóvenes recibir cada que se puede un golpe, ¿eh? Te dejo porque viene el equipo de Titanes. Claro, ahí encaraba Barajas por la parte de la derecha, sin embargo ahora va hacia el centro, toca, viene balón a profundidad aquí por parte del equipo de Tulancingo, entraba al área, la gente pedía falta. Vimos a un pequeño empujón ahí, pero el árbitro dice juegue, no hay ningún foul. Ahora el equipo de Cadereyta rompe el balón ahí por media cancha. Una vez más el equipo de Tulancingo recupera, van hacia la banda derecha con Barajas. Un pase más largo ahí con Jaime Fernández, tratando de llegar a profundidad. Ahora quien tiene el balón, pasa el espacio, tiene el equipo de Tulancingo. Muy bien el portero Juan Guerrero, que le quita el balón de los pies a este número 33, Luis Rodríguez, que se perfilaba. Entró ahí un pase al espacio, lo obtuvo muy bien, pero el portero achica muy bien y se queda con el balón. Fíjate que este Luis Rodríguez, el torneo pasado, en el primer partido, cuando en casa el equipo de Titanes se enfrentó a Zacatecas, vence Titanes 6-0 y 5 goles fueron de él. Hoy ha intentado, pero no se le ha dado el gol a Luis Iván Rodríguez, que ha buscado, que ha estado cerca, pero qué lejos, ¿no?, de aquella exitosa tarde del inicio de la apertura 2007, cuando se le goleó al cuadro que ya hace algunos días, la semana anterior, se empató en Zacatecas 2-2. Aquí viene el equipo de Cadereyta, ahora por la parte de la derecha, tratan de hacer un cambio de juego, sin embargo queda largo y se rehace el equipo de Tulancingo. Ahí vemos a Celso Acosta dando instrucciones en la parte baja, en la parte defensiva del equipo de Tulancingo, que se preparan muy bien, no quiere desconcentraciones, no quiere un gol en contra, mejor dejar la meta en ceros. 35 minutos de la parte complementaria, Zidane Mundet, la manzana en su mundo, le dice, estamos 3 para Titanes, 0 para el equipo de Cadereyta Fútbol Club. Recordamos que el equipo de Cadereyta se quedó con un hombre menos desde la primera parte. Vemos un pase largo aquí del equipo de Cadereyta, sin embargo, Celso Acosta muy bien ahí en la defensiva, le quita el balón a los pies a este recién cambio del equipo de Cadereyta, Rodrigo Ruiz. Zidane Mundet, la manzana en su mundo, informa, tiro de esquina para el equipo visitante, Hugo Pacheco viene a cobrar por parte de Cadereyta. Tiro de esquina por la punta de la izquierda, manda al centro, el portero la mide bien y se queda con ella, descuelga muy bien el balón, quien rápido sale para este número 33, Luis Rodríguez ahí por la banda de la izquierda. Cambio de juego, tratan de hacer toda una línea ahí diagonal, sin embargo el equipo de Cadereyta recupera muy bien el balón. Ahora viene por la parte de la derecha, ahora tratan de hacer el cambio de juego. mucha serie de balonazos por parte de los dos equipos, pero el equipo de Tulancingo ya recuperó el balón, trata de hacer unos toques ahí en el medio campo, se pelea muy fuerte el balón, el equipo de Cadereyta lo tiene, trata de mandar el centro largo, sin embargo, llega hasta las manos de Edson Salazar. El equipo de Cadereyta lo veo un poco desconcertado, no toca muy bien el balón, porque los Titanes de Tulancingo están muy bien parados en el campo. Sí, el equipo de Titanes ha estado haciendo un partido inteligente desde la primera mitad, administró su esfuerzo, le resultó en los minutos finales, los dos goles le dieron la tranquilidad para marcar y dar rumbo al partido. Muchas veces hay miedo y temor de irte al vestidor con el 2-0, sin embargo yo creo que Tulancingo lo supo llevar, lo supo manejar, y cuidado porque en este intento de los visitantes, pues el balón simplemente va por los aires. Morado la puso así, morado, a Doña Amarilla, porque la verdad es que la puso muy encima de la cabeza que defiende el arquero Edson Salazar por parte de Tulancingo, y termina muy mal una jugada que intentaba el equipo de Cadereyta. Pero lo que vamos es que creo yo que el equipo de Titanes ha sabido administrar el partido, insisto, más porque en los últimos minutos vinieron los golpes y las entradas bárbaras por parte del equipo de Cadereyta, y va hacia el final de un duelo que ha sabido manejar inteligentemente, que ha sabido pues administrar, reitero, con lo que es la presencia, el aporte, el desgaste. Y bueno, viene ahora una marcación de un tiro que tendrá bajo su manejo, bajo su responsiva, el equipo de Cadereyta, la falta que por el sector de la izquierda, pegado a lo que viene siendo ya, digamos que lo que es frente al área grande, este equipo de Cadereyta, Cristian. Claro, aquí el equipo de Cadereyta tiene un balón parado muy cerca del área, unos 3 metros afuera del área, donde ya pídele que se coloque a la distancia de la barrera. Aquí el señor Cándido García midiendo y pidiendo al equipo de Tulancingo que guarde esa distancia, porque vemos que muchas veces los han amonestado por caminar. Viene aquí el centro, lo roza ahí la barrera, ahí en la humanidad de Jaime Fernández, quien lo desvía hacia tiro de esquina. Tiro de esquina por la punta de la izquierda para el equipo de Cadereyta. Sina Mundet, La Manzana en su mundo informativo de esquina. Hugo Pacheco, número 27, a cobrar por esta punta izquierda. Vemos que se hacen ahí las parejitas en el área. Vienen los centrales de Cadereyta, viene el centro. Sin embargo, el equipo de Tulancingo muy bien y rompe ahí el balón. Ya lo tiene el equipo de Tulancingo. Sin embargo, una vez más, el balonazo por parte de Cadereyta que se va hasta saque de meta. Sí, se va al saque de meta que tendrán este equipo de casa a través de Edson Salazar, que tuvo una tarde hasta cierto punto ya en la parte complementaria más tranquilo el cancerbero del equipo de Tulancingo, tal vez más exigido en la primera mitad, mientras que bueno, por lo que toca a el compañero o al mismo en cuanto a compartir posición, pero por parte del equipo rival, hablamos de Juan Guerrero, bueno, él sí tuvo una tarde más exigida, obra de los 3 goles que ha recibido, pero que bajó cuando se pudo la cortina para evitar la caída de su meta en más de una ocasión. Así que pues estamos llegando al final de un partido que ha pintado bonito en lo que es el debut, el arranque de esta clausura 2008 para el equipo de Titanes, porque sobre los 40 minutos del segundo tiempo, Zidane Mundet, La Manzana en su mundo, le dice Titanes está pegándole al equipo de Cadereyta 3-0. Al cierre de este partido, otra vez contigo, Cristian Figueroa. Gracias, Arnulfo. Quiero destacar la actuación de Jaime Fernández, ahí el contención, que ha tenido un muy buen papel, que se ha apoyado mucho en la banda derecha ahí con Barajas, llegando a profundidad por la banda de la derecha, mandando muchos centros. Quien se va y lo despide la gente con aplausos a Barajas, ¿eh? Sí, ya hay un cambio. Vamos a ver de quién se trata. Dices que es Barajas. En un instante más, checamos. Sí, el número 59. Y yo tuve la duda porque vino Luis Iván a consumir líquidos. Es ya entonces el que se va. Y bueno, vamos a ver este chico, que es el que va a generar, perdón, el servicio lateral, Raúl Márquez. Es el tercer cambio y le marcan precisamente que no lo hizo en el lugar indicado. Digo que don Cándido García, bueno, a veces lo hizo, el número 23 de Cadereyta lo hizo en el mismo lugar que lo hizo el chico Márquez, y bueno, ahí está la cosa, ¿eh? A veces uno no entiende, pero bueno, se marcó tal, y vino ahora la evolución ofensiva para el equipo de los Titanes. Te dejo, Cristian. El equipo de Tulancingo una vez más haciendo presión y recuperando la pelota ahí en el campo de Cadereyta, pero se hace muy bien la defensiva de Cadereyta, quien viene ahora por la banda de la derecha. Muy bien aquí este número 37, Luis Cañada, que entró de suplente, se hace muy bien una barrida y manda hacia tiro de esquina. Y sí, balón que se va al servicio, que va a ser ya finalmente, vamos a checar, no, despeje, porque se marcó por ahí una falta, y vendrá entonces el arquero Salazar a poner en circulación. Bueno, pues es un partido, insisto, que poco a poco va llegando a su final, donde ya tanto la gente de Cadereyta como de Titanes, en el caso de Cadereyta, se dan por bien servidos porque solamente reciben 3 goles. A lo mejor Titanes quedó de ver por ahí uno más, pero bueno, todavía quedan minutos y por qué no, pudiera darse, Cristian. Pudiera darse porque el equipo de Tulancingo no cesa el empeño ahí en recuperar la bola, en tocar muy bien ahí a ras de césped, crear los espacios para que llegue un cuarto gol y por qué no darle a la gente, darle el gusto a la gente de Tulancingo de correr una vez más un gol. Sí, la pelota es ahora puesta al frente por parte del equipo de Cadereyta, pero muy bien ahí en seguridad ofensiva, en seguridad defensiva, perdón, la parte baja del equipo de Titanes. Márquez corriendo ese balón para su cancerbero Salazar, que regresa a Márquez y este la pone pegado a la banda por el sector de la izquierda frente a lo que es la banca de Titanes. El balón se va a ir para un servicio lateral que tiene el equipo de Cadereyta y que ahora pone al frente para la intentona que tiene este equipo de Querétaro, buscando a Pedro Torres, que no va a poder controlar, se queda la pelota, se va, así que el servicio lateral vendrá a ser cobrado por este equipo de Cadereyta a través del 27 Hugo Pacheco. Cristian, marcaron una falta por ahí, sí, muy cerca del tiro de esquina por la punta de la derecha, donde salió amonestado Celso Acosta. Ahí le hizo un empujón por detrás y la bandera número uno, el señor Luis Manuel Cermeño, le dice a Cándido García, el central, que merecía tarjeta amarilla, y bueno, lo complace con pintándolo de amarillo este central, Celso Acosta. Bien, el envío por parte de Cadereyta, muy bien ahí para evitar el peligro, el arquero Edson Salazar a dos manos ha rechazado esa pelota que ya está prácticamente sobre mitad de cancha, pero que Cadereyta vuelve a empujar al frente buscando ahí la incursión ofensiva de Flores. Flores, apertura por derecha para este que es Pacheco. Pacheco la va a poner apenas a media altura, brinca por ahí el arquero Salazar, evitando que le haga extraños la redonda y controla para un despeje, un balón que ahora en oportunidad la punta el ataque del equipo de Titanes, pues el árbitro considera falta de Luis Iván sobre este número 31, Nájera de Cadereyta, para evitar el despegue del Irapuato, así conocido popularmente el delantero del equipo de Titanes. Así que se va la pelota, se va a perder y viene a cobrar en este servicio lateral en la banda de la derecha el equipo de los Titanes. Vamos a ver si finalmente será balón a tierra o servicio lateral. Por lo que veo, bueno, será un servicio lateral que viene a cobrar el chico Márquez, recién entrado por parte de este equipo de los Titanes. Cristian, te escucho. Claro, aquí el equipo de Tulancingo una vez más teniendo el balón, tratando de tocar ahí, poniendo el balón y por la banda a la derecha tratan de llegar, ahora tiran hacia el centro, cambio de juego hacia la banda izquierda, le queda un poco largo el balón y muy bien el portero Juan Guerrero del equipo de Cadereyta sale y se queda con el balón, despeja largo hasta 3/4 de cancha, pero la defensa de Tulancingo fildea muy bien el balón, toca, pero una desconcentración ahí por parte del lateral izquierdo, recuperó el balón y tiene el balón ahí Cadereyta y se va arriba. Una desconcentración por ahí de lateral izquierdo de Tulancingo, perdió el balón, cambio de juego, tiraron un centro y se va hacia arriba. Fren Ríos quedó con el balón para hacer daño. Y ahí te denota en esta jugada lo que vino a hacer Cadereyta en este partido. No tuvo el tacto, no tuvo la concentración para hacer el factor de diferencia en las jugadas que marcaron el duelo. De repente se perdió en los minutos finales de la parte inicial y ahora otra vez lo está haciendo cuando se pudo dar el gol de la honra por parte del equipo visitante. Pero bueno, ahora intentaba el equipo de Titanes en los últimos segundos del partido, porque ya estamos ya a los 45 minutos de esta parte complementaria. Si el Mundial de la Manzana en su mundo le dice, es el equipo de Titanes quien le pega al cuadro de Cadereyta 3-0. Y vamos a ver el intento dentro del área. Vamos a ver, Titanes va llegando. Ese balón no puede crecer. Se queda ahí para que lo recoja sin problema y sin ninguna oportunidad más en favor del equipo de Titanes. Se queda con ese balón Guerrero y va a despejar para que venga el despeje por sector de la izquierda. Va a incursionar este número 14 y vamos a ver si la puede hacer crecer Ruiz. No, otra vez controla el equipo de Titanes. Titanes que ya está pues como que esperando el final de este cotejo, como que simplemente aguantando lo que ha sido un partido que costó en el inicio, Cristian, pero que afortunadamente para Titanes se le dio de la mejor forma hacia el final del mismo. Claro, recordando que ahí los primeros 20, 25 minutos del primer tiempo se peleaba muy fuerte en el medio campo, hasta que Tulancingo agarró la pelota, se puso a tocar y cayó el primer gol. y muy bien el equipo de Tulancingo. A partir de ahí, Cadereyta tuvo una serie de errores que propiciaron, el segundo gol ahí, un autogol por parte de la central, ahí un error. Y ahora te dejo porque viene el equipo de Tulancingo en un contragolpe. Vamos a ver si le puede hacer el equipo de Tulancingo. Lástima, no puede ahí controlar muy bien Peralta. La pelota se le va a ir y va a quedar sin ninguna oportunidad el equipo de casa para hacer daño. Así que Guerrero se queda con ese balón. El despeje ya está. Saluda ahora al portero contrario porque fue de meta a meta ese balón. Ya la tiene Salazar y lo dejen cortito con problemas de salida del equipo de los Titanes de Tulancingo. No sé si dieron 3 minutos, no he visto la indicación de don Cándido García de cuánto se va a reponer en el partido, pero sigue tocando la pelota el cuadro de Tulancingo a través de Fernández, que saca un riflazo que se va a la izquierda de la cabaña que defiende este que es el portero visitante Juan Guerrero. Así que ya 2 minutos de reposición porque los 45 quedaron atrás desde hace un buen momento, desde hace un buen plazo han quedado atrás y... pues ahora es un rumbo al final del partido, ya viene este señalamiento, se termina, ahí está entonces don Cándido García Mendoza diciendo: señores, hemos terminado el partido y el equipo de Titanes se levanta 3-0 en casa ante este equipo de Cadereyta. Yo le invito a hacer una pausa, vamos a escuchar mensajes importantes para usted en cabina central en NQ Deportes, la superestación, y regresamos luego de estos para el comentario final de un partido que es para Titanes 3-0 sobre Cadereyta. Volvemos. Cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Como ven, vivimos con cosas que van cambiando con el tiempo. ¡Los coches, maestra! Exacto. Pero siempre hay algo que por más que quieran cambiar o quitar, siempre hará falta. Como mamá y papá. ¿Sí? Como Sidral Mundet. ¿Sidral Mundet? Sí, mi mamá dice que es el único refresco de manzana que no ha cambiado y a todos nos gusta. Todos lo conocen. Sidral Mundet. La manzana en su mundo. La manzana es salud. Pedidos a comercializadora Patria Nueva. Teléfono 75-304-52. Aquí le dejo estos, pero lávelos bien, ¿eh? No abuse. Ya llevo como 3 horas. Pues sí, pero todavía no salda su cuenta. Pero yo no sabía que esos billetes eran falsos. No revisar tus billetes tiene consecuencias. La nueva familia de billetes tiene elementos de seguridad más fáciles de identificar. Marca de agua, registro perfecto y elemento que cambia de color. Además, los de 20 y 50 pesos tienen una ventana transparente. Revísalos. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800-733-5000. Nissan Nami Tulancingo te presenta el nuevo crossover Murano 2009. Vanguardia en tecnología. Plataforma de e-transmisión CVT. Déjate llevar por una obra de arte. Murano 2009. Conócelo. Juárez Norte 1010. Shift the future. Nissan. Cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Regreso aquí en el primero de mayo. Estamos para comentarle lo que fue este partido. Nos da mucho gusto haber estado cerca de usted, donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Y bueno, pues fue un partido intenso, Cristian, nos vamos a ir rápido. Yo creo que no hay mucho más que decir. Fue un partido de arranque inteligentemente jugado por el equipo de Tulancingo. Y bueno, pues así las cosas, decirle simplemente que fue un gusto que nos haya acompañado y que haya escuchado la incorporación al cuerpo de nadadores deportivos de Cristian Figueroa, el de Oaxaca. Así que ojalá te haya sentido muy bien, perdón, el de Guerrero, ya te cambié, el de Guerrero. Y bueno, pues ojalá te haya sentido bien en esta transmisión, mi estimado Cristian, luego de que el equipo de casa gana 3-0 al cuadro de Cadereyta. Muchas gracias, Arnulfo, un placer haber estado con ustedes, amigos. Y qué mejor empezando en esta vida de narrador que con una victoria del equipo local de Titanes de Tulancingo 3-0, recordando que dentro de 8 días visitará al equipo de Irapuato allá el 26 de enero. Y sobre todo también, ¿no?, cantando un gol en este partido donde, bueno, pues ahí están los 3 tantos que pudimos disfrutar a través de esta transmisión de NQ, la superestación. El equipo de Titanes estará, como bien dices, visitando Irapuato y después el 3 de febrero, horas después del Día de la Candelaria, enfrentará aquí al equipo de Acolman, así que desde ahora la invitación para que esté aquí en el 1 de mayo y apoye al equipo de los Titanes. Gracias, Raúl, por todo el apoyo, como siempre. Gracias, Cristian, ojalá que te hayas sentido muy bien y esperamos que ya te sumes de manera permanente a todo el esfuerzo de la relatoría y la transmisión de lo que suceda en los duelos de Titanes en casa aquí en el 1 de mayo en este torneo. Muchas gracias, Arnulfo, un placer haber estado con ustedes. Bueno, pues a usted que está del otro lado de la radio, gracias. Hasta aquí por hoy, a través de NQ, la superestación, Titanes le pega al equipo de Cadereyta 3-0. Pásala bien.